encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos aquí en Calzada Independencia Sur 324 para llevarles la mejor información de lucha libre. Un domingo, la verdad, medio nubladón, pero con mucho calor. Vamos a llevarle la emoción de la lucha libre 2 a 4 de la tarde y la transmisión en vivo desde las 6 de la tarde de la Arena Coliseo de Medrano 67. Buenas tardes a todos y Alejandro Espinosa, el pariente más incómodo. Primero las damas. Jenny, bienvenida. Buenas tardes aquí otra vez a Super Libre. Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Ya saben, nuestras redes sociales, Super Espacio Libre o todo junto en la fanpage Super Libre. Los teléfonos en la cabina 3613-2727 y 3613-3088. Así es, muchas gracias. Y ahora sí tenemos al pariente más incómodo de la radio, Alejandra Espinosa. Nada de incómodo, Botamán, aquí estoy muy cómodo, mira, me puedo recargar, muy a gusto aquí. Bueno, bienvenidos a este domingo de lucha libre, pues ya estamos listísimos para llevar un rato con lo más importante de la lucha libre, con invitados de lujo, Botamán. Exactamente, tenemos muchos invitados hoy, esperemos que todos cumplan, por lo pronto uno ya está aquí muy puntual. Quedó de pedir, ¿quién viene? ¿Es el otro luchador que viene? Daimar, que porque anda perdido. Anda perdido aquí en Guadalajara, parece que no es de aquí. No es de aquí. Bueno, y más en esta zona. Ya salió el taborracho a buscarlo. Taborracho ya llegó, nomás fue a encontrarlo. Fue a buscarlo. Fue a buscarlo porque va a ir a Canal 4, yo creo, buscarlo, sí, ¿no? A lo mejor. Oye, pero ¿por qué lo fue a buscar a las callecitas de por aquí, esos calleconcitos? De las micheladas de la... Ah, yo pensé que otras más sacadas. Sí, los callejoncitos. Se andaba buscando. Dijo, voy a los callejancitos a buscarlo. Bueno, ojalá que pronto lo encuentre, que le toque, que le diga que ya empezó el programa. Así. Saludo aquí también rápidamente a nuestro gran amigo, el primer invitado. Rudy Santana, bienvenido, Rudy. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación y aquí estamos una vez más. Gracias por la invitación, Botamán. Ya tenés rato que no venías, ¿por qué? ¿Alguna mala cara? ¿Paco Espinosa te hizo enojar o qué? No, para nada, más bien tú no me traes. ¿Cómo no? Bueno, te vamos a hablar largo y tendido con Rudy, que va a estar con nosotros una hora. Y ahora se pusieron todos de acuerdo de rojo. ¡Paco Espinosa! ¡Safe and home! Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos, ya listísimos. Digo, corriendo como siempre, pero más vale tarde que nunca. Así es que, pues ya saludando a Rudy, lo vimos la semana pasada con los chavos rucos, hay que decirlo. Ahorita vamos a hablar de eso, muchas cosas. Ese pinta las canas así, ¿Ah, se las pinta? Sí, no. ¿Por qué te las pinta, Rudy? Pues es que él no quiere ser, ahora sí que, tan ruco, sino más bien chavo, y así es que... Pues, señor... Pero fíjate que todas las fans que tiene ya me mataban ahí, ¿eh? Porque dije que andaban de enfermas detrás de Rudy. ¿Sí? Pues es la neta, o sea, yo creo que le gritan más bien por enfermas, sí, a Rudy. Que por chavo ruco, ¿eh? Ni ruco está el dueño de la Arena Jalisco tampoco. No está ruco, lo que pasa es que los años se le quedan, a él no le pasan, se le quedan ahí atorados. No están rucos, son de nuestra edad, ¿no? Pues fíjate que son, pero meses, se ven meses, días. Meses nos llevan ellos, como unos 30, pero sí nos llevan. Y sobre todo los kilos, pues. Ah, qué bueno. Los kilos como que envejecen y entonces de alguna manera ahí se ven ellos más grandecitos. El dueño de la arena Jalisco, hay 100 kilos sin quien diga nada. Ni modo que tú digas, no te llegas con él. O sea, en kilos nos sobrepasa a todos. Así es. Bueno, saludo allá al gran Octavio Cortés. Buenas tardes. Hola, Gotamán, buenas tardes. Pues sí, llegando apenas, con mucho calor, pero aquí estamos ya presentes. Casa llena hoy, Alejandro, y también Paco Venegas. Paquito, oye, buenas tardes. Casi todos llegaron temprano. Sí, ya no. Buenas tardes, Botamán, buenas tardes, amigos, pues aquí estamos con Rudy Santana y con todo el equipo de Super Libre. Para platicarle de Rudy, tanto que hay que platicar de esos duelos ya clásicos contra Rayman y ¿cómo se llama? Macabre. Entonces, vamos a ver, hablar de todo eso y más, ¿no, Paco? Muy sí, bien. Fíjate que eso es lo que la gente pues ya lo tiene muy cimentado en la Arena Jalisco, digo, hablaremos de con esto acerca de Rudy y esas rivalidades que ha tenido, el campeonato que acabas de ganar, Master Challenge, sí, y todo aquello. Es una defensa, ¿verdad? Sí, es una defensa. Roberto Paz, sí. Y bueno, todo esto que la gente pues de repente se pregunta. También recordar, hace un año, desgraciadamente, mi querido Botamán, que falleció el perrito Aguayo, el cual ¿Va a ser es mañana el aniversario o es hoy? 20 de marzo. No, pero es mañana el 21, ¿no? 20 de marzo. Es el 21 de marzo, sí. A la 1:21 de la mañana. No, pero mira, pónganse de acuerdo. Es que la cosa es que era la madrugada. Yo también sabía que era mañana. Madrugada, ¿no? Del 20. Yo sabía que era mañana. Por eso, mañana, la madrugada. El amanecer pasado. Sí, a la 1:21 de la mañana es el aniversario. Del 21. Ah, bueno, pues yo sabía que era el 21. A ver tú. 21, 21. ¿Sabes lo todo? Sí, 21. No, mira, lo que digo, pasa yo es lo que relacioné con Benito confusión. Juárez, por eso. Sí, yo también. Ahí hay una confusión precisamente en este caso, ¿no? Porque incluso el Mosco también. ¡Acá se escuché! ¡Ah, Octavio! ¡Qué onda! Me exhibí. Hace calor, hace calor. Es jugo, ¿eh? No piense que es otra cosa. Sea mañana no estamos al aire. Ah, sí, eso sí. Recordamos precisamente lo que sucedió con Pedro Aguayo. Y una aclaración para todos aquellos fans que tienen la idea o la intención de estar moliendo solamente ¡otro! Redes sociales, es que el único medio especializado, no éramos los únicos, habíamos muchos medios, los medios estaban atiborrando y la familia no quiso dar más que una rueda de prensa pequeña ahí para aclarar que no querían tener ahora sí que nada que ver con los medios adentro, ni mucho menos, y obvio se quedaron afuera los medios. Cuando yo llegué, a mí me pasaron, porque te consta, Botamán, cómo anduvimos con la AAA chambeando desde aquella jornada. Tan cuéntanos días antes de esa tarjeta, ¿te las acuerdas? Las tormentas tan... ahora sí que el licenciado Roldán nos vio y nos dice, ¿qué pasó? Es que estaba lloviendo cántaros, ¿no? Recordando rápidamente eso, primero fue, se suspendió la función en el Progreso. Nos dicen, mañana se va a hacer en el auditorio. Y fue la rueda de prensa. Fuimos al auditorio y también se canceló. No hubo permiso porque era día de fiesta y no sé qué atravesó. Hasta el miércoles. Exactamente. El miércoles fue cuando ya estuvimos por ahí, ahora sí que cubriendo lo que pasó. Platicaba yo con el señor Roland y dice, es que estoy, pues, ¿qué más va a pasar? Porque recordarás que también la jefa de decanes, pues, murió, sufrió una jornada fatídica. Mala para la AAA, la cual, pues yo creo que mis respetos y para salir adelante, pues ahora sí que eso se tiene que trabajar día con día para poder estar. También la de Kansas, tienes razón. O sea, todo eso que sucedió y que vivimos, bueno, ¿a qué voy? Que hubo una personita ahí que se colgó de una publicación que hizo un luchador, hablando de la gente que se aprovechó para tomarse fotos en la funeraria, y que decía que había un imbécil, y así lo dijo textual, que había entrevistado adentro de la funeraria cuando no había permiso. Déjame decirte a ti, pequeño iluso, que a mí me habló el licenciado Roldán, por lo que te acabo de contar, de que estuvimos chambeando con ellos durante toda esa semana. Me habla y me dice, oye, fíjate que pues yo quiero hablarle a la gente, que de hecho tengo esa entrevista que vamos a pasar al rato, para que se den cuenta de quién fue quien habló precisamente. Él me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una entrevista. ¿Sí? Si esta personita, me dijeron, yo no sé quién ni quién demonios sea, y si me estás escuchando me vale, o dame la cara, yo no me colgué de nada, simplemente respeté el duelo que estaba respetándose en la familia, hablé con América, la hermana del perro Aguayo, le regalé una caricatura que fue la que pusieron en el féretro. ¿Por qué? Porque hay una historia que no te la voy a contar para que andes con chismes después, papá. Yo lo único que te digo es que se la entregué en sus manos, ella la puso allí, ¿sí? Ni me colgué, ni mucho menos. Me recibió el profe Sata, estaba Pedro Olveda, estaba varia gente que se dieron cuenta, pues obviamente que respetamos hasta donde fue posible. El Coyote incluso nos hizo hacer una guardia de honor para dejarle ahora sí que plasmado nuestro sentimiento a la familia. la familia ya estaba tranquila. Don Pedro Aguayo andaba molido, bastante molido, pero estaba tranquilo. O sea, no pasó absolutamente nada. Entonces, de hecho, a quien le pudieron haber criticado más fue el hijo del santo, que llegó en la madrugada y que se tomó fotos y que no sé cuántas cosas. Es que me ganaste el comentario, no se refería a... Desconozco qué persona, porque hubo, ya ves que hubo muchísimos chismes y hubo muchísimas... Pero yo fui el único que entrevistó a Octavio porque Valente. De hecho, eso sí lo recuerdo. Pero en efecto sí llegó el hijo del santo en una actitud que, de hecho, él sí da entrevistas, él sí platicó un momento con un servidor y con otros de los periodistas, que pues él era padrino, me parece, de primera comunión, y que él se sentía con el derecho de poder hacerlo. Él comenta que el mismísimo Perro Aguayo Señor le dio también el permiso de hacer estas tomas de fotografías para su columna del periódico, pero sí, aquí el problema, Paco, de hecho, yo también en su momento me tocó un momento de, pues no sé si de frustración, de cólera, pero es que fue algo muy polémico todo este funeral, porque había personas que sí y había personas que no. Me tocó también ver cuando llegó la revista Luchas 2000, que es quien saca la exclusiva, por así decirlo, porque son los únicos que incluso sacan foto en el féretro. Sí. Cuando a las otras dos revistas que estábamos ahí estaba, no recuerdo el nombre, estaba el muchacho de Superluchas y estaba yo de Box y Lucha, y a nosotros hasta nos pidieron que alojáramos en el momento que iban a abrir el féretro. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, como que, porque ahorita te digo no hay permisos, después te digo sí hay permisos. Ah, ahora sí te digo sí hay permisos para ti, pero para ti no. O sea, de repente estuvo todo esto muy caótico, el mismo santo lo dice, a mí me dio permiso el Perro Aguayo, y mientras me dé permiso el Perro Aguayo, pues no debe haber nadie más a quien pedirle permiso. Ahí estaba este muchacho, el Can, que es el que... Bueno, no sé si es el muchacho, porque usa máscara, ¿no? Pero uno de los primos del Perro Aguayo es quien estaba como controlando todo este rollo, y llega a ser frustrante, que es bueno, unos sí y otros no. Entonces, ¿de qué se trata? O en ratos sí y en ratos no, porque también me tocó cuando llegó el Espectro Junior y otra comitiva de luchadores, en los que se vuelve a abrir la tapa, dice, bueno, entonces, ¿cómo está esto? Para que veas, yo estuve haciendo la guardia y estaba abierto el féretro, ¿sí? Ahora, lo que yo me refiero es que el licenciado Roldán habló, precisamente se acerca, le doy un abrazo y me dice, ¿sabes qué? La verdad es que esto es algo que, con esto, me queda claro que no fue nuestra jornada. No, ni de la de nadie. Quiero darle mi punto de vista a la gente. Eso es lo diferente a que yo hubiera llegado y le hubiera dicho, ok, me voy a poner a hacer aquí ahorita mi show y demás. Simplemente, el licenciado vio el apoyo que le dimos aquí en Canal 58, uh-huh, desde tres luchadores, desde de estar allí. A lo mejor no fuimos el único. El exclusivo. No, pero estuvimos haciendo el trabajo. Ahora, ¿cuántos medios estaban ahí que no tenían nada que ver con la lucha? Eso les hasta Lagrimita, o sea, en su momento hasta uno, si era Lagrimita, un payaso. Es que mira, me choca todo ese rollo, el espectáculo no me gusta. Llegó esta... ¿cómo se llama Luna, la chica que estaba ahí conmigo, que trabajó aquí en el 58? Adriana Luna. Llega y se dirige conmigo y me dice, ¿sabes qué? Yo trabajé en el Canal 58, bla, bla, bla, y me dice, yo no sé nada de lucha, pero tengo que cubrir esta nota. ¿Qué diferente al que llegó de TV Azteca y decía, bueno, nos encontramos aquí afuera de la funeraria de Galloso, donde ya acaba de llegar el cuerpo del Perro Aguayo, y pues ahora sí que la noticia se está extendiendo, porque incluso al Rey Misterio se le está buscando, porque, ¿qué te pasa, imbécil? ¿Qué tienes? Muchos medios empezaron a decir disparates, muchos medios que no tenían la más mínima idea de lucha libre, empezaron a decir cosas erróneas, disparates y cosas absurdas, pero bueno, no hay que perder de vista que lo importante era la pena que tenía la familia. Y que, bueno, aparte de estar cerca y todo, tener que lidiar con la prensa, que nunca... Que nunca van. Y todo, creo que fue algo... Y creo que parte de lo que, bueno, nosotros hicimos fue respetar, y cuando estuvimos ahí dentro con el señor Perro Aguayo y todo, todo fue muy respetuoso. O sea, en ningún momento yo vi que te quisieras colgar ni nada. No, ni mucho menos, ¿no? ¿Qué vas a decir algo, Paco Benares? Que desgraciadamente en estos casos se presta para que el desconocimiento se haga patente de los medios de comunicación. Muchos medios de comunicación nunca fueron. El caso de Tijuana, hasta le querían fincar responsabilidades penal a Rey Misterio y a... Lo amenazaron de muerte. Que te vamos a matar, hijo de la chica. O sea, cuando él de verdad no tuvo la culpa. No, cuando después de esa lucha, cuando aparecían las primeras luchas, le gritaban asesino a él y se sentía muy mal. Sí, es que es totalmente desconocimiento de la gente. Es un deporte con riesgo. O sea, la gente cree que son puras payasadas o teatro, pero nada que ver. O sea, esto es real y es peligrosísimo. Ahora, antes de irnos al corte, fíjate, decían al siguiente día que fuimos al sepelio, decían unos chavos que andaban ahí, búsquense al Rey Misterio, es un güey todo tatuado. volteamos, iba yo con alguien más, le dije, ¿qué les pasa a estos imbéciles? O sea, no inventes, no se podía pasar nadie porque la prensa estaba atiborrando ahí todo. Sí, de hecho me tocó esa, de la segunda, que ya ni siquiera, la revisión parecía que ibas a entrar a un banco o que ibas a entrar a ver hasta dónde están los lingotes de oro. A nadie con cámara. No, y que revíseme a todos los que no tengan cámara. Llega el momento en que el operativo de seguridad llega a ser tan exhaustivo que en lo personal yo me retiré. No, esto ya es demasiado. O sea, es importante el hijo del perro aguayo, pero claro, creo que las medidas de seguridad, para uno que solamente buscaba informar, porque en aquel entonces, créeme que era hasta porque todas las revistas especializadas en los medios queríamos la nota y todos estaban preparando, ahora sí que boletines informativos de esa nota, pero compites por la nota con gente que es del espectáculo, gente que nunca se ha parado, también. Y eso llega a molestar, porque mejor vámonos, ¿no? Mejor y aparte no se vale que estos medios tengan la información y nosotros que andamos haciendo nuestra luchita aparte, pues llegan y nos ganen la nota. Y les pasa por un lado Damián 666 a toda esta bola de periodistas y no lo conocen. No. Les pasa a nadie conocido. Les pasa a nadie y no lo conocen. Y llega, mucha gente se me olvidó, Pepe Aguayo también, y no lo conocen. O sea, de repente es bueno, ¿de qué se trata? ¿No? ¿Qué son los periodistas? Y lo vas por esa gente, a nosotros no nos dejaron hacer la nota. O sea, tú y esos periodistas de espectáculos que están acostumbrados al morbo. O sea, no van a buscar la noticia amarillista. En México la mayoría, hay muchos, no podemos generalizar, pero mucha de la nota de espectáculos es amarillista. Bueno, pues descanse en paz el hijo del perro aguayo, que la verdad rápidamente se pasó un año, mira. No, parece rapidísimo. ¿Te acuerdas que ya por último, cuando estábamos para la función que se hizo entre semana, que pues a un lado de nosotros el hijo del perro, y no lo entrevistamos, dijimos, no, para la otra. Es que no nos íbamos a imaginar, ¿no? No, pues quién se iba a imaginar, nadie. Andaba muy tranquilo, él ya había tenido problemas. Platicando con todo el mundo, andaba y todo. O sea, no, ¿cómo nos vamos a imaginar? ¿O cómo le vamos a decir a alguien algo? O sea, por favor. Así es. Bueno, pues descansen en paz, ya sea el 20 o el 21, pero que ahorita lo checamos, de hecho, para no caer. Y recuerden que tenemos cortesías para hoy domingo aquí en la Arena Coliseo y para el martes de Glamour. No sé si Rudy se vaya a muchar con unas cortesías para la Arena Jalisco. La risa, no. Pues es que no risa nerviosa. ¿Nervioso, sí, Rudy, o no? El único don que tiene ahí viene embotellado. Ya lo comprometí, ¿verdad? Ya lo comprometí aquí al gran Rudy. No, si no tienes, no hay bronca. No, claro que sí. Eres amiguito. Mira, ya lo obligaste, ya dice, claro que sí. Bueno, ya me dejaste como las mariposas. Hoy domingo aquí en la Arena Coliseo, en la lucha estelar, viene Vaquero Junior, El Gallo y Magnum contra Spectrum, Maléfico y Ráfaga. En la siguiente, Jimmy Neutron, León Blanco y Nautilius contra Joker, El Chacal y Sádico. Es las dos luchas semifinal estrella de este domingo familiar. Así es, así es. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos. Le saluda el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan, invitándolos a que escuchen Super Libre por Canal 58 y que les vaya como se porten, perros. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. El Senado de la República se honra otorgándole el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto a Rosario Marín, ex tesorera de los Estados Unidos. Rosario rompió el techo de cristal que limita el vuelo de las mujeres. Derribó con tenacidad el muro invisible que ahora algunos pretenden construir con rejas y ladrillos contra los migrantes. Mi esencia es genuina, profunda y orgullosamente mexicana. Muchísimas gracias, México. Senado de la República, 63ª Legislatura. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Qué tal, amigos? Les hablo su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre. Y bueno, nuestro primer invitado, Super Libre. Ah, bueno. Estamos aquí con Rudy, Que esta tarde, ¿quién se presenta en la Arena Jalisco, mi querido Rudy? Pues obviamente los chavorrucos. A ver, ¿quiénes son los chavorrucos? Mira, en la lucha estrella viene un cuate de Monterrey que se llama Águila Azteca, viene a reforzar a los chavorrucos, él acompaña a los chavorrucos y otra joven promesa de la Jalisco como lo es Draego. Bueno, vamos contra Príncipe Azteca, Engendro Junior, Apocalipsis y Crazy King. A ver, Junior, pero la semana pasada a los chavorrucos les fue como en feria. ¿Se ganaron el premio o qué? Se ganaron una golpiza. Que Cherokee trae entre ceja y ceja a Rudy Santana, precisamente porque tú le ganaste esa lucha de campeonato. Sí, yo le gané al Cherokee días otro antes chavorruco. El viernes. Es Roberto Paz Junior. Es Chavorucos. El gato de la Jalisco. ¿Cómo se llama el gato? Chavorrucos somos cuatro. Carrillo, Roberto Paz, el Steel y yo. Steel, que bueno, ese sí tiene estilo de todavía pegarla. Digo, somos, no porque esté ruco, Rudy, ¿no? Sino simplemente porque él, de alguna manera, estuvo observando. Por ahí se le acercó el indio Cherokee y le dijo, ni te me acerques. Y dije, caray, esto va en serio. Somos chavorrucos, pero somos rucos en experiencia. ¿Será? Chavos, todavía tenemos la juventud encima. Decía mi abuela, mientras el cuero se arrugue, que el corazón no envejezca, ¿no? Y sí, ¿verdad? Pues es que es parte de su vida. Sí, claro que sí, así es. Oye, pero sí lo vimos, digo, de alguna manera, esta rivalidad con Cherokee, que tiene una mano de molcajete, que la verdad pega unos raquetazos que, Dios mío, se está gestando para algo más grave, ¿no? Sí, mira, ellos buscan a toda costa el campeonato, ya que yo le gané la eliminatoria tanto a Aerostream, y como ahorita son las mascotas del diablo, algo así. Sí, sí, sí. Por su lado, cada quien intenta ese campeonato. Quieren ese campeonato, pero ya le gané Cherokee, ya le gané Aerostream. Solo falta que sea la otra mascota, no sé cómo se llama, el mamut negro. Es un trío, las mascotas del ring. Sí, sí, sí, ya el mamut negro que amenazó precisamente. Steel fue el que dijo que no. Cherokee que iba a traer el mamut negro a la Arena Jalisco. Para arreglar cuentas con los chavorrucos. Sí, pero cuando lo lleven, pues tenemos gente de sobra para darle la bienvenida, ya sea en tercia o a cada uno por su lugar. No, y tú tienes mucha gente de sobra, porque yo vi muchas enfermas cómo ovacionan a Rudy Santana precisamente para poderlo tener contento, Rudy, y ofrecer un buen espectáculo. Porque ellas también cuentan, ¿eh? Déjame claro decirte sí, claro que, sí. Que por ahí hay una damisela, pues digo, ya se le ve la entrada a la edad, pero te defiende a capa y espada. Pues es que hay bastante gente en Jalisco que nos apoya. Sí. Y sí, el apoyo de la gente es algo para nosotros que nos motiva, nos inspira a dar lo mejor de cada quien. ¿No es tu familia? No. Mi familia ni va. Oye, Rudy. No. Antes, cuando yo era niño, recuerdo que la mayoría de la gente apoyaba a los técnicos implacables. Pero ahora hay una división. ¿Tú ves que está como el 50-50 o que, si, cómo ves al público? Mira, sí es notorio que la gente últimamente es más ruda, pero yo pienso que cuando eres buen luchador, tanto técnico como rudo, a eso, para mí, o sea, yo como luchador, yo digo, está bien, o sea, pero a mí no me afecta que luchar contra alguien que tenga más porra que uno, ¿no? Yo subo a dar el 220, como dicen, ya si los rudos le van más a los rudos que a uno, pues eso. No, y digo, y además, aunque los técnicos seamos menos, somos más. Ay, Alejandro, por Dios, mira, déjame decirte por qué. Nace una porra que se hace peculiar ya en la Arena Jalisco, porque hay unas enfadosas, digo, con todo respeto se ha dicho, pero enfadan, la verdad, Rudy. Con botes y palos y piedras, no sé qué tanto ruido hacen, pero vaya, digo, son como cuatro, pero parecen 20. De hecho, Tocayo, nos están escuchando, las divinas de los técnicos. Las divinas sí, de... un saludo a las divinas de los técnicos. Bueno, técnicos. Mira, los rudos dicen que si te metes con uno, te metes con todo. Sí. Yo te voy a decir una cosa, si te metes con un técnico, te metes con cuatro divinas. Con ellas tienes. Con eso tienes. Bueno. Un saludo para las divinas. Claro que mira, sí, un saludo. Lo que digo es precisamente por eso nació la porra esta ruda, que llevan cencerro, badajo, matracas y no sé cuántas cosas, y digo, el grito es unánime. Hasta de esos maíz en botellas para hacer ruido. Pues el chiste es hacerle ruido a esas cuatro, que la verdad es que tienen años. No, yo digo la porra ruda. Pues sí, la porra ruda tiene que hacer ruido para acabar con ellas cuatro, porque las cuatro hacen ruido como para 20 horas, maestro. Sí, pero no, eso no se acaba. Yo pienso que independientemente de las porras, cada quien va a apoyar a sus favoritos, y las porras poquitas, pero ruidosas. No, bueno, y me consta que, bárbaro, mi niño iba y dice, papá, ya me enfadaron. Pues, hijo, ¿pero qué hacemos? El gato de la Arena Jalisco no las va a correr, porque pues él las mete para que... Tú tienes la culpa por enseñarlo a hacer rudo. Si fuera técnico, hubiera estado ahí apoyando. Pues sí. No, bueno. Si tú lo dices. Desde ahí están mal. Desde ahí están mal. Y bueno, vamos a seguir platicando con Rudy porque ya llegó nuestro siguiente invitado. Un invitado que ya teníamos rato de hacerlo presente aquí en las pláticas que teníamos, porque el muchacho se ha colgado hasta Panamá, precisamente ya allá un campeonato. Y digo, polémico, aquí ya nos aclararás precisamente. Daimar, bienvenido, buenas tardes, aquí a Super Libre. Muchas gracias, buenas tardes, un saludo a todo el público, un saludo a todos los presentes, un abrazo. No, bueno, pues es que decir Daimar, a lo mejor mucha gente le suena Arena Palenque Tlaquepaque, y por supuesto ya estás luchando, ya te estás presentando, aunque, bueno, pues por ahí tienes alguna, de alguna manera, digo, el reto de mucha gente que te ha tratado de, pues, ahora sí que acercarse contigo para ver qué onda con ese campeonato. Sí, claro que sí, soy parte de la Arena Palenque Tlaquepaque, la considero mi casa, y bueno, sí, traemos ese campeonato, un campeonato internacional semicompleto de la empresa Superluchas Panamá. Sí, de la cual, pues, a mí me consta precisamente lo que, pues, te ha costado precisamente estar allá en Panamá, ya va, es tu segunda visita, y no eres el único ni el primero, pero sí ya con este campeonato, pues, las polémicas se han desatado, sobre todo de los envidiosos, ¿no? Sí, así es, en Panamá han pasado muchos mexicanos, en sí, esta empresa fue de Negro Casas, él fue el que la trajo primero, ¿verdad? Y ahorita esta empresa, Superluchas Panamá, es la que rige la lucha libre, es la que manda, es la mejor empresa de las cuatro empresas que hay en Panamá, y bueno, se me dio la oportunidad de hacer campaña, y bueno, la estoy aprovechando. Eso es algo que debe de hacer siempre un luchador, tener esa capacidad, Rudy, de poder viajar. Digo, yo sé que hay gente que puede decir miles de cosas, pero yo creo que las oportunidades, cuando se te presentan, las debes de aprovechar, Rudy. Sí, claro, las oportunidades son muy pocas y, como dices tú, hay que aprovechar. Yo no he tenido la oportunidad ahorita tanto de viajar, pero hay unas propuestas interesantes antes de irme este año. Pues, es que es lo que digo, como luchadores, pues tienes esa propuesta, valga la redundancia, porque pues hay gente que te está observando, y ahorita con las redes sociales es más fácil que se entere uno de las actividades que está haciendo cada luchador, ¿no? Así es. Sí, claro, es algo más beneficioso para nosotros como luchadores, te abre puertas hacia otros horizontes, y pues venga, lo que esté de aquí para adelante, bienvenido. Porque como te digo, siempre va a haber gente subversiva que solamente le gusta estar moliendo sin dar la cara. Es muy fácil criticar en las redes sociales, y eso es, digo, también contraproducente. Hay que tragarse de todo, porque yo le decía a alguien, es que tú no aguantas las críticas. No, mi niño, una cosa es que yo aguante una crítica, no una ofensa. Si tú me ofendes, tú no te la vas a acabar conmigo. Me estás diciendo muchas cosas ofensivas, no críticas. Eso es muy diferente. Enséñate ahora sí que a dividir las palabras. Porque una cosa es la crítica, oye, sabes que yo te veo mal, en esto y en esto y en aquello. Y otra cosa es que me ofendas diciéndome las palabritas que no puedo decir en la radio por respeto a mi público. Porque a ti, como pseudo periodista, nadie te conoce. Entonces, pues obviamente a mí sí me afecta el hecho de que me estés ofendiendo. Y claro, yo no te voy a responder a las redes sociales. Cuando quieras nos vemos aquí afuera de la arena y ahí nos arreglamos, ¿no? Bien. Oye, Daimar, y te iba a preguntar. De todos esos que tú comentas, ni uno se para. Lo curioso es que es muy fácil hablar atrás del teclado, incluso hasta con seudónimos, porque muchos ni siquiera ponen su nombre real, y que es el, no sé, que el perro muerto, y pero o sea, todo ese tipo de cosas. Eso es lo malo, ¿no? Y, pero bueno, pues así como comentas tú, es darle importancia a gente que no. Si de veras tuvieras la importancia, te darías tu nombre real, y no andarías poniéndote seudónimos o disfraces o payasadas de esas. Ni ¿no? siquiera deberías darle importancia a cosas. Sí, yo noto que hasta te alteras por alguien que pues ni la cara da, o que se puede. Que está bien a gusto de estar en su casa. No, me entero, Botamán ya me conoce. Simplemente lo estoy diciendo, cómo lo sientes. O sea, las críticas sí nos han criticado, y mucho, bastante. Bueno, muéstrame un botón, pero así está lleno. Hasta la señorita, ¿no? Hasta la señorita. Eso es el baratillo, con mucho amor. Las ofensas ya son diferentes a lo que estamos hablando. Ahora, pues me decía alguien, ok, no te enganches. No, yo no me engancho, simplemente le trato de aclarar, porque a mí, el día que salió alguien de aquí del canal, me amenazaron de que me iban a romper el hocico, y que a la hora que quieras, brother. A la hora que quieras, aquí nos vemos, yo aquí estoy. Yo nunca me estoy escondiendo de nadie, porque siempre vengo y estoy narrando aquí. Entonces aquí me encuentras, ¿para qué le haces el loco? Bueno, muy bien, Paquito, pero no estás enojado, ¿verdad? No, así no, eres, no, bueno. Y vienes de no está rojo, es el reflejo. Es de la playera. Bueno, rápidamente, ¿sí vas a decir algo, Javier? No, de hecho, bueno, ampliar un poquito la información, el señor que nos te acompaña aquí, también ha tenido este tipo de chismes, de dimes y diretes, pero si algo yo le reconozco a Daimar desde que, bueno, tengo el placer de conocerlo o el gusto, es que yo veo que los viajes son reales. O sea, el hecho de que alguien llega, y estaba platicando con él hace unos días para la revista, y nos comentaba que llega el momento que dicen que las fotos son trucadas, que son con Photoshop, que llega el momento que dice, bueno, es que, ¿qué le pasa a toda esta gente, fácil, no? O sea, como si fuera tan fácil truquear. ¿Qué te gusta que ha subido Daimar? ¿200, 300 fotos? Como 800. Anda, o sea, como vamos 800 a 800 fotos. Y todas son allá en Panamá, sí, con luchadores panameños, con en el avión, etcétera. Tú me pones a pensar que alguien va a tomarse la molestia de truquear o de photoshopear 800 claro, fotos para presumir un viaje que no se hizo. No. Por Dios, gente, nadie tiene su tiempo como ustedes. Y pues él es un luchador que de alguna manera su trabajo le costó llegar hasta allá y creo que vale el esfuerzo, ¿no? Claro, sí. Y bueno, la empresa Superluchas Panamá está dispuesta a hablar con quien quiera hablar, aclarar las cosas, eso sí. Oye, Daimar, ¿y qué tal es luchar en Panamá? ¿Cómo es el público en Panamá? Bueno, en Panamá el público es difícil, pero sí, bueno, tienen buen nivel los luchadores y hacen muchísima publicidad. Ellos utilizan mucho las redes sociales, uh-huh, utilizan mucho hacer videos y contestaciones, utilizan mucho también la publicidad allá en la televisión, la radio, las revistas, o sea, atacan mucho lo uh-huh que es la publicidad. Y bueno, quieren muchísimo a los mexicanos, muchísimo. Okay, muy bien, vamos, tenemos que ir a un corte, pero ahorita nos sigues ampliando sobre cómo ve el público panameño a los mexicanos, a los luchadores mexicanos, a la lucha mexicana en sí, y sobre todo qué diferencia hay entre la lucha panameña y la mexicana. Vamos a un corte. Sí, y recuerden, tenemos cortesías para hoy domingo, Arena Coliseo y martes de Glamour. Si va de vacaciones, con mucho cuidado, todos, y eso, ¿verdad? Muy tranquila, ¿verdad, Paco? Y todos. Que nos lleven, ¿no? Que nos inviten también. Sí, vamos a ir. No le hace, vamos a ir a una pausa comercial y regresando vamos a escuchar a Puma, que hizo una defensa el pasado domingo, pues relativamente fácil, ¿no, Paquito? Con la mano en la cintura, aunque se molestaron por ahí gentes que decíamos, pues es que lo que vivimos nosotros, no, y lo que hemos visto, que le estamos mintiendo. No, y el mismo Poma lo van a escuchar lo que dice de este luchador. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. A todos los radioescuchas, les habla su amigo Flash para que sigan escuchando aquí su programa favorito, Super Libre. Descubre una manera diferente de hacer radio. La entrevista y algo más con el Dr. Oliva. Personalidades, cultura y todo lo que quieres saber los miércoles a las 10 de la noche. Quédate con el Dr. Oliva. No te arrepentirás. Solo por Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Como cada domingo, nos vamos de viaje por México a través de tus oídos en La Hora Nacional. Visitaremos Michoacán para probar unas mojarras en hoja de elote. Después viajaremos a Malinalco, Estado de México, a través de la lente del fotógrafo viajero. Y durante el recorrido nos acompaña la música de Comisario Pantera. Hola, somos Comisario Pantera, escúchenos en La Hora Nacional. Domingo 20 de marzo a las 10 de la noche. Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. El Poder Judicial de la Federación se moderniza y tiene para ti la nueva firma electrónica certificada FIREL. En la Suprema Corte, con el uso de la FIREL, ya puedes interponer recursos, consultar expedientes y recibir notificaciones vía electrónica. Encuentra tu módulo de atención en www.pjf.gov.mx/FIREL. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Plata Segundo para invitarlos a escuchar Super Libre, el mejor de lucha libre. Y recuerden, actitud positiva. Let me introduce myself. Amigos de Super Libre, estamos con el Puma que redime este campeonato semicompleto de Occidente. Contento y muchas gracias por el espacio para poderme expresar. Omar Brunetti, no te di la arrastrada como te lo prometí porque algo me hizo compadecerme de ti, pero te hace falta mucho, mucho camino por recorrer. Puma es un luchador de condición física, recio, y se nota que en este momento te faltó demasiada condición física, que es lo fundamental para ser un campeón. La verdad, te sorprendió al principio, ¿no? Es un muchacho que le hace falta pulirse porque echa toda la carne al asador de un principio y no administra esas cualidades y ese aire para poderse llevar una lucha de tres caídas. Son luchadores que porque son novatos les gana. Pero así es esto, Omar Brunetti, te va a servir de experiencia y ojalá que la próxima vez que te atrevas a retarme, vengas mejor preparado. Oye, la verdad, nosotros lo decíamos en el programa, en la transmisión, para nosotros amplio favorito eras tú, y lo fuiste y fuiste, lo comprobaste. Gracias, y no me queda más que decirle a todo el público, soy de ustedes, mi agradecimiento es eterno, a los buenos comentarios me estimulan y a los malos comentarios me sirven como escalón porque los dejo abajo y se me resbalan. Puma es un luchador que se está forjando su propia historia, a pesar de que he manifestado que me gustaría llevar el nombre de mi padre, no es para colgarme de ahí, es para darle la plusvalía y estar un poco más adentrado con la familia Casas para que ese legado no se quede ahí, no termine ahí. Y Puma es un luchador que hoy vino encabezando un cartel y creo que a deber no se quedó nada. ¿Y cómo es, señor padre? Ustedes no ocuparon del nombre de él porque ustedes empezaron desde las arenas chicas. Así es, desde la primera lucha de la periferia, aún recuerdo mi debut hace unos 8 o 9 años, que fue en contra de un elemento local. En la primera lucha no había más de 20 espectadores, y hoy en día satisfecho de poder ser un luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre, que se está abriendo puertas en el extranjero y que poco a poco voy a paso lento, pero muy seguro. Pero muy seguro, yo lo veo, la verdad, y pienso que estás en el mejor momento de tu carrera. Muchas gracias, y así lo he manifestado yo. Puma es un luchador que se encuentra en una estabilidad física, mental, emocional y deportiva, que es de aquí de donde parte mi historia. Puma, un luchador dorado que de aquí en adelante forjará un nombre propio al estilo de Puma, un estilo que está por comenzar. Por eso traes ese equipo, recordando a tu señor padre. El que estuvo en el baúl de los recuerdos por más de 10 o 13 años. Mi padre hace unos días cumplió 27 años de que se presentó como el Felino en la Arena Pista de Revolución. Y bueno, claro, homenaje es para él este equipo. Es algo de lo poco que he absorbido de él. Y para dejar a la familia Casas en lo más alto, que ahorita está llena de retos, de compromisos. Hay por ahí una lucha de apuestas entre Negro Casas y Volador, que el viernes le pusimos su merecido Volador para que sepa que él no está solo. Un Casas nunca anda solo. Así es. Por último, ¿Puma o acompañado? Solo acompañado. Me gusta mucho manejar el estilo individual, aunque con Tiger me acoplo a la perfección. Esto ya es una elección de Tiger. Si se quiere unir a Pumas, adelante. Si quiere estar por separado, de igual manera, el cariño de hermanos, el amor y el afecto, y el tanto personal como deportivo lo tenemos, pero como nos vaya mejor en la feria, es como vamos a andar. Felicidades por este triunfo y a seguir adelante. Muchas gracias, y no olviden seguirme a través de @PumaKingOficial en las diversas redes sociales, y hay proyectos por venir, espérenos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en Super Libre, y bueno, tenemos muchos saludos, Jenny. Así es, primero, como siempre, don Ramón. Pero suéltala, porque luego se pone nerviosa. No, déjeme, no me está agarrando. Suelta el micrófono. No se crea, don Ramoncito. Ramón del Ángel, un saludo a Rudy Santana, que es el caballito de batalla de la Jalisco para él. Dice. Gracias, amigo Ramón. Omar Martínez dice, ¿qué pasa con las cortesías de la Arena Jalisco? Y un saludo a los conductores y en especial a Rudy Santana. Oye, Rudy, gracias, gracias. Cortesías. Yo voy a regalar dos cortesías. Ahí están, dos cortesías. Daniel Flores, saludos a todos. A todos. Juan Ernesto López le dice a Botamán que ponga música de Cranberries y de Nirvana, por favor. Que es productora, ahí déjale programado, por favor. ¿Pero tu hermana canta o qué, Botamán? Nirvana no, Nirvana. Ah, perdón. Entendí mi hermana, dije, no, pues cómo. Don Colchón le manda saludos a todos. Omar Martínez, saludos a Rudy y a los conductores. Araceli Gracias, Navarro. Saludos. Saludos a Rudy. Alondra Lázaro, Antonio Ortega, James Ortega, un abrazo a Daimar y Miguel Ángel Velázquez Casillas, también otro abrazo fuerte para Daimar. Saludos, saludos. Y a doña Irma, que cumplió años. Ah, un saludo a doña Irma. Un saludo. De hecho, Alex, tú estabas, traemos la misma inquietud. Yo he oído de que los luchadores van mucho a Japón, los luchadores quieren triunfar en Estados Unidos, pero Daimar ha escogido otro camino, se ha ido a Colombia, se ha ido a Panamá, a países en los que no son famosos por tener los mejores luchadores o la mejor lucha del mundo. Sin embargo, tú has triunfado allá, has logrado hacerte de un posicionamiento. Pero sí me gustaría saber qué tan diferente es luchar en Panamá. ¿Son a tres caídas, igual que aquí, o cómo es la cosa allá? No, mira, en Panamá la lucha está muy influenciada a la lucha de Estados Unidos. Oh. Muchísimo, es la que más ven. Ahí las luchas es a una sola caída. Aunque yo en mi primera visita fue a tres caídas la lucha, que fue contra el exótico Two Face. Sí, esa la vimos, los fragmentos. Que esa lucha la perdí, pues. Y bueno, ya la segunda lucha que tuve, la del campeonato internacional, esa fue una sola caída. Oye, pero ese Two Face es rudo, ¿o por qué la perdiste? Muy Two Face es rudísimo, y es muy buen luchador, es un luchador internacional el que ha salido mucho, es el exótico de Panamá. Se ha llegado a enfrentar a Supreme, incluso Two Face en su biografía están los viajes que ha hecho. Y bueno, yo vi la conferencia de prensa en la que reciben a Daimar, que por cierto, como comentas, con mucho respeto hacia la lucha libre mexicana, incluso del Two Face, y vi los fragmentos en los que incluso les queda chico el auditorio para seguirse golpeando en las escaleras. Una lucha muy dura, ¿no? Sí, sí, en sí la lucha con Two Face estuvo muy dura, pero aunque la perdí, el público me aceptó muchísimo que me pide, ¿verdad? Aunque yo la perdí esa lucha, bueno, me la ganó Two Face arrancándome la máscara, y yo al cubrirme, pues me sometió. Entonces, a los panameños no les gustó que Two Face hubiera ganado así. Quedé como si fuera campeón sin corona, ¿verdad? Pero digo, como te decía yo, platicado alguna ocasión con Don Vica Mesco, en paz descanse también, y él había ya ido a Panamá y decía, la gente allá es muy parca, o sea, te exige, pero de alguna manera es como americanizado todo lo que ellos ven, ¿no? Les gusta mucho el castigo, les gusta mucho el sometimiento, pero ¿qué hay de Arras de Lona? Arras de Lona hacen muy poco, la verdad, lo que es de llaveo hacen muy poco, como te digo, están muy agabachados, muy sobre la lucha, influenciados en la lucha, americana. Americana, y por eso también no tienen, digamos, esa escuela, ¿verdad? La lucha en Panamá está resurgiendo porque también tuvo sus bajas, sí. ¿Verdad? Altas y bajas, sus bajas, y bueno, ahorita está resurgiendo, están saliendo nuevas empresas y bueno, salen nuevas oportunidades. Oye, ¿y cómo ven los panameños a la lucha libre mexicana? La lucha la respetan muchísimo, ellos su máximo son los mexicanos. Ellos tienen muy buenos recuerdos de todos los mexicanos que han ido, desde el Santo, Huracán Ramírez, que el señor Cabrera de Cabrera Internacional es el que los ha llevado, y bueno, Superluchas Panamá y otras empresas que quieren muchísimo a los mexicanos y ven la lucha mexicana como la mejor del mundo. Oye, aunque ellos estén influenciados de la lucha americana. ¿Amenazas con regresar? Sí, así es. Estoy ahorita, me están por confirmar hacer una defensa, posiblemente el 15 de abril, porque es un evento que hacen el Superluchas Panamá hace un evento cada mes, son los viernes de lucha de Superluchas Panamá. Entonces, el 15 de abril, todos los 15 de abril hacen un evento que se llama México contra Panamá. Entonces, posiblemente, yo creo que sí, voy a hacer una defensa, no sé con quién todavía, a Panamá. Oye, y aparte, digo, ¿hay más elementos que puedan ya asistir a Superluchas Panamá o vas tú solo? No, bueno, no, ahorita voy solo, pero sí hay ahorita en plan, está Rey Bucanero y está un luchador de aquí, Esquizofrenia. Con están, H. Están por confirmarnos fecha para ir para allá. Ahorita yo el privilegio que tengo es que Superluchas Panamá me dio toda la confianza y yo soy el que va a llevar a los mexicanos a esa empresa. Daimar, lo veo muy positivo que vayan a Centro y Sudamérica, porque es un mercado que lo dominaba la lucha mexicana y desgraciadamente ha bajado en comercialización. Antes, por las películas del Santo, de Blue Demon, todos ellos, había muchas giras. Actualmente domina Estados Unidos porque está mucho más comercial la WWE. Y es muy bueno que ustedes vayan y pongan el nombre de México en alto y vean que la lucha de verdad es la mexicana. Sí, así es. En sí, el plan que yo traigo personal es llevar compañeros independientes y traer también panameños aquí a Guadalajara y a otras partes de la República, ¿verdad? Hacer como un intercambio, ¿verdad? Con ellos. Y bueno, estamos apenas empezando. Empezamos con el pie derecho, empezamos muy bien y bueno, pues ahí seguimos. Gracias a Dios se están abriendo las puertas también para República Dominicana, para Costa Rica y Colombia, que es lo que ahorita está en planes. Oye, ¿qué luchadores panameños ves así como más fuertes que pueden tener una muy buena oportunidad aquí en México? Bueno, uno de ellos puede ser el Cuervo, y otro puede ser Escándalo. Escándalo Escándalo Evolución es el gerente de Superluchas Panamá en estos momentos. Él es un luchadorazo estrella. Él ha luchado también con muchísimos internacionales y en las mejores etapas de las empresas en Panamá. Oye, también está Santero Eru, es el... Sí, Santero Eru, bueno, justamente ayer Santero Eru le ganó a Astaroth y unificaron los dos campeonatos. Y él es el campeón unificado ahorita, Santero Eru. Él fue olímpico a nivel internacional. Sí. Él desde niño fue olímpico. Es un muy buen luchador. Está muy grandote y ahorita muy... Sí. Te iba a decir, ¿cuánto pesa el angelito? Pues 140 mínimo. Ah, caray. Mínimo. Está muy grandote y tiene mucho volumen. Pero es luchador olímpico. Pues sería bueno traerlos acá, sí. Digo, a ver ese tipo de luchadores. Han triunfado algunos panameños, Veneno, por mencionarte algunos, sí, hizo aquí una gran carrera, Kato Kung Lee, que es Kato otro que yo recuerdo panameño. Dalis, que acaba de ganar. Dalis, la hermana del Veneno. ¿No? Y que, bueno, eso habla de que hay calidad. ¿No? Por cierto, el martes yo esperaba un sujeto allá en la rueda de prensa, digo, en la zona de prensa, que porque se quería tomar una foto con la campeona y pues nunca se apareció. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Ya no se pudo, con tanta gente me hice bola. Y pues ahí ya no se pudo. Hasta la detuve a la señorita. Espérame tantito, viene, se quieren tomar una foto contigo. Sí. Y así como querida, que pasó el grillo, pasó la bola de pelos y me dijo, ¿sabes qué? Ya me voy, me va a dejar el camión y de dónde. Pero bueno, en fin. Será para la otra. Pues sí, para la otra semana. Respecto a la situación económica, que esa es otra que yo quería platicar, ahí en Panamá, por ejemplo, si llega a ser negocio para un luchador estar luchando en Panamá, ¿es más caro, es más barato que aquí? No, ¿cómo se maneja? Panamá es caro, Panamá está dolarizado. Ah, es dolarizado. Está dolarizado y bueno, sí pagan bien, pero también así se gasta. Oh. Se gasta muy bien ahí, o sea, Panamá es caro, aunque sea el Panamá nuevo, que es como un Miami, un Nueva York, y el Panamá viejo, que es como la Habana, algo así. Como Cuba, porque sí. De hecho es a lo que me refería aquí en Guadalajara, bueno, aquí en México, de hecho, a lucha libre es un deporte popular, es un deporte que le gusta a casi toda la gente, y casi toda la gente tiene acceso a la lucha libre porque no es tan caro. En Panamá llega a ser diferente, o sea que sea como Estados Unidos, en Estados Unidos está al revés, el boleto de una WrestleMania o el boleto de un SummerSlam son caros. ¿Cuál es la realidad en Panamá, por ejemplo? No, en Panamá la verdad los boletos son baratos, ¿verdad? El de niño lo andan cobrando en $3, el de adulto en $5, no es caro, $5, pero sí convocan mucha gente, ¿verdad? Y también lo que tienen en Panamá es que el gobierno les ayuda. La alcaldía de Panamá les da sus cheques de ayuda a las empresas, su subsidio, y bueno, con eso también hacen más grande el evento. Y hay buenas entradas, yo vi la que vi con Two Face, estamos hablando de una especie de auditorio con cancha de básquetbol, algo así, y se ve mucha gente, hay muy buenas entradas. Muy buenas entradas, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está precisamente algo que... Pues por aquello de los fans que tiene Daimar, ¿no? Y que dicen que lo compró y que lo trajo. Que lo mandó de aquí, traer en paquetería y que lo mandó a hacer con los, soldadores de aquí del bar. Ay, no sé, platícanos un poco de esa anécdota. Hasta precio dan del sitio. Son cosas que la verdad, de repente sí me molestaba, pero bueno, gracias a algunos consejos, me he controlado en ese aspecto porque, bueno, eso de que son fotomontajes... que el campeón, que me mandaron el cinturón en paquetería, que nunca he salido del país y cosas así, pues me dan risa, la verdad, porque bueno, yo en mi red social, en Facebook, yo publico hasta lo que como, yo dónde ando, yo publico todo. Me critican mucho eso, pero eso me ha servido mucho a mí. A mí el Facebook me ha servido de trampolín, mucho, me ha ayudado muchísimo para darme a conocer. No lo agarro como chismógrafos, como de repente sí. Mucha gente lo agarra, ¿verdad? ¿A poco? No le muevas, no le muevas, no le muevas. Bueno, no le muevas porque eso sí va a estar más canijo. ¿Qué le preguntarías acá? Mira, no preguntarle porque el domingo pasado lo estuvimos viendo a Rudy Santana, el cual, pues yo te decía, el Cherokee, pues ahora sí que desató completamente ese distanciamiento que ya tienen, así. Pero hay algo que quiero que me ayudes a comentar, Rudy, porque ¿qué le pasó a Macabre? Se volvió loco Macabre, tú lo viste, tú fuiste testigo de que a Pedro Olvera se le volteó el chirrión por el palito. Pues mira, ese es un pleito familiar, yo ahí no tengo nada que opinar. Pero vaya, ¿estuvo apoyando a 100 caras o no? ¿Tú cómo lo viste? No, para nada, yo no vi que lo apoyara. De hecho, yo no estuve en esa lucha. Mira, yo sé que de alguna manera no le van a... No, lo Pedrito. Lo vamos a hacer chavorruco. Ahí está, ahí honorario. Está. Pedro Olvera. Lo voy a hacer chavorruco. ¿Se lo quieren jalar para qué lado? Está, ¿no? Por mí arránqueselo. Yo lo que le estoy diciendo es ¿Chavarruco? Que no, es que fíjate, yo veo a Pedro Olvera, le mete el pie de repente a Rayman, pero pues ahora sí que es un accidente. Y Rayman se vuelve loco también, o sea, dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Pero Macabre ya de plano escupió al cielo porque dice que no, bueno. Le dijo Judas. Sí, que no se avergüenza de que sea su padre. Ajá. ¿Sí, Rudy? No, sí. Yo no lo vi. Yo ¿cómo no lo que vi? Lo bueno, ¿se lo quiere llevar a los chavorrucos y no quiere defenderlo? Yo luché una lucha antes, pero si es así, no lo llevamos a los chavorrucos. Es que yo pensé que iban a salir, fíjate, porque salió el hijo del Pantera a apoyar a 100 caras porque fue una lucha enormemente sangrienta. Mi niño estaba así como que, papá, se van a desangrar, mejor vámonos. Le dije, no, espérate, ahorita les traemos una sangría a ver qué, porque vaya que estaba aquello desastroso. Sí, y no, claro, que yo pensé que iban a salir ustedes también, porque vaya que eso estaba desatando ya por completo. No, mira, yo la lucha, sí, ya ves, tú estuviste ahí, a mí Cherokee me fauleó, yo y por lógica no, pues no podía salir. Yo pensé que te había dado un calambre o algo así. No, me fauleó. Nunca han ganado bien los, ni el Chero, ni el Aerostar, no, ni la Legión. No, tráemelos y de frente te lo digo a ti y a ellos. ¡Ándale! Ahora le van a barrar a mí, también me van a jalar los chavorrucos. Paco no te llegaría a la frente, te llegaría como a la más abajito. Bueno. Está más chaparrito. Vamos a hacer una pausa. Saludos al Indio Cherokee, buen luchador. Sí, amigo sí. De Super Libre. Que ya fuerte. No saca la lengua, ya ves que ya. Sí, ya. Es que sacaba la lengua no. Y luego, no, parecía Charpey. Bueno, vamos a hacer una pausa. Recuerden, tenemos cortesías para dos para la Arena Jalisco, ¿verdad? Claro, dos. Dos de parte de Rudy. Llámenos al 3613-2727. 3613-3088. Enseguida regresamos. What's up? This is Lone Rider, the master of the who, what, where, and why. Los invito a escuchar el Super Libre, su amigo Lone Rider. Lone Rider, drives a little slower. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. El 81% de lo que producimos en México viaja por carretera. Para seguir creciendo, teníamos que eliminar una barrera, la falta de infraestructura. Hoy, la autopista Salamanca-León agiliza el comercio de la zona. El libramiento norte de la laguna facilita el traslado de mercancías con Estados Unidos. Y la autopista México-Tuxpan ahora conecta al centro con el Golfo. Se construyeron 20 nuevas autopistas. Nuestro objetivo, que México siga creciendo sin que ninguna barrera nos detenga. www.gob.mx/sinbarreras. Mover a México. Gobierno de la República. Hola, ¿qué tal, amigos? Les hablo su amiga Estrella Explosiva, nomás para invitarlos que sigan escuchando Super Libre en Canal 58. Saludos. Rápidamente, 3613-2727 y 3613-3088. Ahorita Jenny ya está trabajando ahora sí. Ya la soltó, es que está, la soltó ya Alejandro. No, siempre está libre. No, para nada. Tiene de malas. Pues es que también no deja ni respirar. Ya se puso de buena. Parece que estás operando las anginas. Bueno, oh. Vamos a escuchar a Mephisto Paquito, que el próximo martes se presenta acompañando de Cráneo y Hefesto para Volador, Máximo Sexy y Super Porky, que anunció que no se va a retirar. Vamos a hablar con él a ver qué nos dice, ¿no? Y un Volador. Ya lo andaban retirando. se quedó con la cabellera del negro. De negro Coazas. Que mucha gente ya lo dice, ¿no? El negro ya es cliente del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es muy predecible. Y Máximo también. Ah, esa lucha, la verdad. Rush peló a Máximo. Pues es normal eso, hombre. Pues es que eso sí era muy predecible. Sí, de hecho, las dos. ¿Tú crees que las dos? Yo creo que las dos. ¿Tú me negas? Mucha gente se quejó. Pues yo creo que no es predecible, sino es lógico. Porque Rush, superior en físico, sí, no. Y volador en juventud. Ahí cualquiera podía ganar, pero se impuso la juventud. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar a Mephisto. Amigos de Super Libre, estamos con Mephisto. Vaya luchador nos persiguen esta noche. Yo creo que cuando los rivales son de esta calidad, nos hacen sacar el extra. Y qué bueno, ¿no? Porque a nosotros nos hacen sacar el extra, pero el que sale ganando es el público. Que vaya encuentro que presenció la gente de Guadalajara. Ya van dos semanas que la gente les arroja dinero. Bueno, yo creo que cuando lo haces esto con corazón, la gente reconoce. Nosotros cuando venimos aquí, para rompernos el alma, y prueba de ello, dos semanas consecutivas, que la gente nos premia con eso. Miren, ahí está, para muestra un botón. Oye, les fue bien, ¿eh? Claro que sí, yo creo que para nosotros es motivo de orgullo, ¿no? Que la gente reconozca nuestro trabajo. Siguen como campeones. Buenas noticias. Bueno, es la segunda defensa. Y de estos tipos de rivales son los que nos encantan. Se lo dije al señor Blue Panther. Estos retos son los que nos gustan. Porque nos hacen sacar, no el 100, el 1000% de lo que somos como luchadores y como tercia. ¿La triada cómo está? ¿Hay rumores de que te vas a la Liga Elite? ¿Qué hay de eso? No, yo siempre... Prueba de ello es que una vez más defendimos nuestro campeonato con trabajos, pero aquí estamos. Yo creo que los hijos del infierno tenemos para eso y para más. Se te menciona ya con los HAL. Sí, pero yo creo que cuando estás en el ojo del huracán, todo el mundo quiere hacerte partícipe de ello. No, yo estoy aquí, bien, en el Consejo Mundial de Lucha Libre y con los hijos del infierno. ¿Trabajando en los dos lados entonces? Claro que sí, ¿a quién le dan pan que llore, no? Así es. Oye, a veces te felicitamos por esa tremenda participación en este concurso de fisiculturismo. Bueno, la verdad que mis respetos para todos los señores que se dedican a esta disciplina. Yo lo hice como un gusto personal para demostrarme a mí mismo que puedo y que a pesar de que ando trabajando casi diario, gracias a Dios, me metí a un régimen en el cual no cualquiera puede entrar. No, quedar entre los primeros lugares es bastante sacrificio. Sí, ya. No era de quedar en los primeros, era de demostrarme a mí mismo que puedo y que mi disciplina es tanta que puedo todavía concursar con chavos que les llevo mucha edad. Oye, ¿cuánto tiempo te pusiste así en este físico? No, yo la gente yo creo que ha visto que... Fue muy rápido, ¿no? Que he estado constante en el gimnasio, sí. En la apretada de para concursar, creo que fueron 3 meses, en los cuales yo creo que... Ahí es donde se siente que en verdad si puedes o tienes las agallas para lograr. Pues Mephisto, te felicitamos por la verdad, cerrando el año con todo y que el año que entra sea mejor. Gracias y qué bueno que ojalá no sea la última de este año, que podamos volver a venir para darnos el saludo de feliz año. Un saludo a tus amigos de Arras de Lona y Super Libre. Claro que sí, ya saben que los hijos del infierno estamos para servirle a cualquiera. Ahí está, Mephisto, la verdad, excelente luchadores, que la verdad, el próximo martes se presentan de nuevo aquí en Guadalajara, Paquito. Los hijos del infierno, que vaya que dan lección, también estuvieron allá en este aniversario, donde pues ahora sí que lucieron y vaya que debe de aprovecharse mucho esta tercia para poder hacer algo más, porque ya ves, de repente se critica mucho que por Mephisto es el que lleva a las huestes ahí, y se critica a los otros dos, pero yo creo que poco a poco yo pienso mejor a Lucifer, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes? Lucifer no se ha dado más. Ya lo comentó ahorita él. Y Efesto es un pregonazo. Efesto siempre ha sido un pregonazo. Los tres son y que han... No, bueno, pero es que los han criticado precisamente porque comparaban con cuando estaba Averno. O sea, las comparaciones van a ser siempre muy malas, ¿no? Lucifer de primero no se veía muy fuera de ritmo. No, se veía muy descanchado. Ahorita sí ha estado creciendo y vaya... Le cuesta trabajo de repente porque pues le gana, no sé, el nervio, le gana la movilidad que dice que es precisamente Hefesto el que lleva, pues ahora sí que la rapidez también allí. Y eso le ha dado ahora sí que una pauta para poder castigar diferente, ¿no? Bueno, y hacer unos castigos impresionantes. Exactamente. Es sorprendente, un excelente luchador. El mejor de los tres, me animaría a decir. Así Hefesto. Es. Oye, Jenny, tenemos saludos para los invitados, porque ya llegó nuestro siguiente invitado. No sé si tengas más saludos para ellos. ¿Sí? Sí, a ver. Nada más tenemos un saludo más de Airam Lázaro. Saludos a Rudy de las Divinas. A ver. Un saludo para todas las divinas, en especial de la Arena Jalisco. Que aplaudan como los sordomudos. Bueno, pues algo que decirme, mi querido Rudy, antes de que te retires. Ah, ya lo vas a retirar del. No. Ah, desde aquí. A ver, le queda mucho tiempo, Botamán. Que sea chaborruco, pero está joven todavía. Nada más un saludo a la afición y recuerden que la lucha se vive mejor en vivo y a cualquier lado que quieren ir ustedes, a la Jalisco, a la Roberto, a la Coli, al Palenque, donde quieran. Para todo hay lucha. La verdad, sí. Ahí está. ¿Y arriba los chaborrucos? Claro, eso, pues arriba los chaborrucos. Y piénselo, don Pedro, debe ser chaborruco. Ah, así más directo. No puedo hacer una propuesta. Pues, también queríamos agradecerle a Daimar haber venido. Y algo que me interesa mucho para toda la gente que quiera saber más, que son muchos de tu personaje, tus redes sociales, antes de despedirnos, de tomarte una foto ahí en el logo del canal. Sí, en Facebook, Daimar, el ángel demonio. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Los invito hoy en el Palenque de Tlaquepaque a las 6:30. Y bueno, el 30 de abril voy a tener una defensa por el campeonato internacional con el luchador El Diablo Negro de San Luis Potosí. Bueno, pues ahí está. Y pues nada más agradecerte, Daimar, esta es tu casa y pues esperamos tenerte pronto de regreso. Muchísimas gracias. Bueno, pues así las cosas y ya sabe usted que estamos para que usted nos marque el 36-13-27-27 o al 36-13-30-88, mi querido Botamán. Así es, vamos, los ganadores de la Jalisco, ¿te lo llevas de una vez? ¿O sí? ¿Qué? A ver. ¿Los decimos al aire? A ver. Sí. Que por cierto están preguntando aquí que por qué Macabre dio 5 y el señor. Ah, es que Macabre tiene billete, es rudo Macabre, tiene mucho dinero, por eso. Tiene más influencia a lo mejor. Los ganadores. Los dos ganadores para la Jalisco es Oscar Martínez Mosqueda e Iliana Nayeli Flores Rodríguez. Hay que lleguen y pero que digan, ¿ok? Ahorita paso los nombres para. Ahorita. Ah, ok. Pues ahí está, ya listo. Gracias, Rudy. Yo paso los nombres, gracias. Ya no que diga que no. Ya no me le pongas más nervioso. Pues gracias a todos por venir a Super Libre. No, muchísimas gracias. Y Rudy, que no sea la última de los dos, ¿eh? Gracias, esperemos que no sea el último. Bueno, vamos a pero háblame, dile, Rudy. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya está nuestro siguiente invitado, Francisco Gaitán, aquí ya nos. Mucho que hablar con él. De Super Libre. Avísenme. Vamos a una pausa y enseguida. Tenemos la complacencia de la canción que nos pidieron. Ahí está ya, complacido. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda su amiga Chica Tormenta. No se olviden de escucharnos solamente en Super Libre, Canal 58. En Canal 58, este viernes y todos los viernes por la mañana, de 9 a 10... Núcleo Médico 58. Conduce el doctor Emilio Delgadillo, médico general y estudios en terapéuticas alternativas y los mejores especialistas de la salud, de la mente y el cuerpo. Núcleo Médico 58. Aquí en Canal 58. XEAB. Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo El Maléfico, campeón semicompleto de Occidente, para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre de Jalisco y de todo México. Super Libre, por Canal 58. amigos de Super Libre, la verdad 3:04 y la verdad nuestro siguiente invitado muy puntual, Paco Espinosa, y la verdad mucho que hablar con Panchito Gaitán para nosotros, Francisco Gaitán, el gran profesor. Así es, un profesor que pues ya la lucha libre ha sido más que su vida, ahora sí que su argumento de vida, profe, y esta es su casa, ya lo sabe usted, cuando usted quiera venir, nomás toque el timbre, aquí se le abre. Muchas gracias por su invitación, aquí estamos a la orden para contestar las preguntas o dudas que ustedes tengan. Y muy buenas tardes. No, pues agradecerle el espacio, mi querido Botamán, porque vaya que hay mucho que contar aquí ahorita. Y nuestro invitado también que viene también con nosotros a Superlibre, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Jaime Suárez Robles, un saludo a todo el auditorio, soy el comisionado del box de aquí de Jalisco. Sobre todo eso, aclararle a la gente, ¿no? Porque digo, de alguna manera, y sobre todo a los luchadores, profe, que eso es lo importante. ¿Qué ha pasado con la comisión? ¿Qué es lo que se ha estado haciendo? ¿Cómo es que se ha llevado a cabo aquello de lo cual pues empezó trabajando? ¿Se tuvieron algunos argumentos? ¿Qué ha pasado con la comisión en sí, profe? Bueno, mira, te voy a platicar en breve así como va la historia desde que nos invitaron, porque fuimos invitados, no fuimos nominados por una convocatoria ni nada, sino que pues nos invitaron porque te darás cuenta que durante 3 años no hubo comisión en Guadalajara. Uh-huh. Entonces nos invitan a participar y ayudar, y a consecuencia de lo del perro, no sé si se acuerdan, hace un año tuvimos una entrevista aquí, y a consecuencia de eso el ayuntamiento quiso tener y poner en orden la comisión de aquí de Guadalajara. Entonces nos nombran a nosotros, eres miembro de mi planilla donde participamos tanto en lucha como en el box. Uh-huh. Porque a un principio cuando yo entré nada más era lucha. Entonces nos encomendaron muy muy claro que fuéramos enfáticos en 3 cosas, que era que se hablara bien de la comisión, que se dieran las acreditaciones como licencias, uh-huh, ¿verdad? Exámenes, todo, que todo eso. Entonces nosotros en lo de 3-4 meses pusimos en orden a todos los luchadores. Para nosotros pues fue fácil porque tenemos el apoyo y el conocimiento y nos conoce mucha gente, entonces uh-huh, para nosotros fue algo fácil. Más sin embargo, sí existieron 2-3 problemitas en ese transcurso de tiempo. Nos mandan llamar después de los 3 meses y nos dicen que si nos podemos hacer cargo también de la comisión de bots. Entonces dijimos, pues vamos a aplicar ahora sí que el mismo método para organizarlos otra vez. Profe, porque, perdón que lo interrumpa, porque en un principio sí era la comisión de box y lucha. Ah, hace muchos años. Cuando se rogaron algunos artículos, fue cuando se divide, porque algunos artículos de box no quedaban para lo de lucha y viceversa. Entonces se dividen, sí, y ahora lo quisieron unificar. Sí, así lo hicieron, efectivamente. Entonces, bueno, yo tenía en mi planilla gente que conoce de bots como el señor, y tuve a varios managers que me apoyaron pues en esta encomienda. Pero quiero decirte que a raíz de ahí me llaman y me dicen que si me hago cargo, y les digo que sí, empezamos a trabajar. Uh-huh. Y todo va muy bien, pero resulta que se termina el gobierno en el que nosotros estábamos, porque nosotros entramos que en marzo, o en marzo del 2015. Uh-huh. Entonces en septiembre llegaba el nuevo gobierno y todavía nos dijeron pues nos pueden ayudar otros 2 meses más, que sería en diciembre. El gobierno municipal, sí, que es quien se encarga de esto, ¿eh? Sí, entonces dijeron pues que sí, claro que sí. Y se termina el plazo de 2 meses, que es lo que más o menos coincidía con el nombramiento que nosotros teníamos. Ajá. Uh-huh. Y yo voy y hago mi entrega y todo en diciembre, y me dicen, oye, ¿nos puede ayudar un mes más? ¿Mm? Claro, claro que sí. Dice, mientras hacemos la nueva planilla, porque queremos dividir otra vez bots y lucha aparte, perfecto. Dice, pero ¿nos podría ayudar un mes más? Sí. Empezamos a trabajar y ya después, cuando se termine el mes, yo voy de nuevo y les digo, ¿qué vamos a hacer? Dice, no, ¿sabe qué? Hasta aquí le vamos a parar. Dice, vamos a ver si lo podemos rectificar o sacar unas nuevas convocatorias, porque los que participan en el bots quieren tener una planilla de ¿cómo se llaman? De personas Un grupo que está dividido. Que está dividido, pues, y andan peleando que el bot sea, y que lo mueva nada más gente exclusivamente de bots. Sí, o sea, que se divida y que tenga nada más a su plantilla. Sí, en eso nuestro caso no hay ningún problema porque de hecho ellos lo han manejado. Ajá. Nada más que, pues a mí me gusta la disciplina y yo los discipliné y algunos no quisieron. Entonces por eso existe este desacuerdo en el bots, nada más, aclarando. Entonces ahorita lo que estamos esperando es que nos den una rectificación o si no que salga la nueva planilla. A ver, profe, pero entonces hay un comisionado presidente de Vox. No, nada más soy yo. Más usted. Okay. Es que a un principio nada más era Vox aparte y lucha aparte. Y se unifica. Entonces yo participo en la lucha. Como ven los resultados, que empezamos a organizarlos. A meterlos en cintura. Sí, en tres meses te digo. Entonces en tres meses me llaman, oiga, queremos que usted también se haga cargo del Vox, porque lo está haciendo bien. Entonces, nosotros dijimos, está bien. Y te diré que si nosotros entramos en marzo, te estoy hablando de otros tres meses, como en mayo, en junio nos llaman. Así es. Y entonces ya nos dan el nombramiento de Vox y lucha. Profe, ¿quién se hacía cargo de Vox en ese momento que usted llegó? El Galeno. ¿El Galeno? El maldito Galeno. Ah, sí lo conoce. Sí, claro, sí, claro, ve, sí. Platicamos alguna vez con él aquí. Ah, varias veces. Guillermo Sandoval. Así es. Un amigo también. Y entonces nos dicen que si nos hacíamos cargo y adelante. Y empezamos a trabajar. Claro que, pues las cosas no fueron fáciles. Si nos damos cuenta, ustedes fueron testigos de que, pues, mira, la comisión y la misión de la comisión era por regular y estar al pendiente que los luchadores se checaran su licencia, su chequeo antes de salir a luchar. Exacto. Mira, te voy a platicar, un luchador cuando llega una hora antes a la arena, se le tiene que checar su presión a ver cómo anda. Importantísimo. Y tuvimos en el lapso de ese tiempo, monitoreamos a dos personas que ahorita se van a dar cuenta quiénes son. Llegaban y con 130, 90, entonces está arriba, y cuando tú llegas debes de llegar tranquilo, lo que quiere decir que tú todavía vas a durar una hora o más en el vestidor, de acuerdo a donde te toque luchar. ¿Qué pasa con esto? Cuando tú ya subes a luchar, o te estás cambiando, ya estás sudando, cuando te subes a luchar, ya la traes más arriba. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Es un riesgo. Y nosotros todo esto lo comentamos con las personas responsables. O sea, lo normal es 120, 80. Sí. Entonces, por 10 puntos, que es poco relativamente, ya es... Eso es cuando tú llegas, cuando nosotros checamos. Pero cuando ya te subes a luchar, sube un poquito más. Sí, se va a subir. Sí, claro. La adrenalina se pone todo a tope, ¿no? Entonces, nosotros, pues sí, estamos al pendiente. Uh-huh. Platicamos con los doctores de las arenas correspondientes. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer aquí? No, dice, pues es que pararlos. Y ahí te va el primero. Porque. Sí, claro, lógico. Es lógico. Por el peso tan tremendo, ¿no? Porque nosotros platicamos con él y le dijimos, bueno, nosotros no venimos a quitar el trabajo a nadie, pero sí queremos que te cheques y que nos traigas un examen donde ya estás mejor o que te estás tratando. Porque, en primer lugar, porque es un estelar y tiene muchos años y no le vamos a quitar el trabajo, pero sí cuidarlo, que claro, es de lo que se trata, y esa es la misión de la comisión. Entonces platicamos con los empresarios, platicamos con él y ya se dio muy bien. Ahora, profe, explíquele a la gente, ¿qué le puede pasar a una persona que tiene la presión alta? No, pues un desmayo. Un infarto. Sí, infarto, un accidente cerebrovascular, ¿no? Sí, imagínese, o sea, qué peligroso es, pero digo, es importantísimo checarle la presión. Así. Vamos a ir a la pausa, mi querido Botamán. Ahorita. Déjame decirte nada más, ya se comunicó Memo, dice saludos a todos de su amigo Memo, el fotógrafo de las estrellas. Saludos al profe. Y le mandamos un fuerte abrazo antes de ir a la pausa al Asesino Negro, que recuerda, este 5 de abril, lucha en homenaje a dos leyendas aquí en Guadalajara, el Asesino Negro es el afortunado. Sí. Y agradecerle las botanas, ¿no? Muy ricas, sí, ¿no? Sí, muy ricas. Está escuchando el programa. Me dieron bajín con las papas, mi querido asesino, pero... Tú quedaste con un bolsonón. Pero me dieron un bolsonón que parecía que iba a ser yo una posada. Pero Rafael será tu hijo. Sí, no, nos alcanzó para dos arenas aquí y allá. Muy ricas, ¿no? Muy rica, deliciosa. También quiero dar un anuncio ahí en Central Estudio, que es mi estudio. Hay un curso de actuación, un taller de actuación impartido por la actriz Carmen de León. Si saben de alguien que le interese y todo, comuníquense al 3312-69-5729. La actriz. Bueno, el curso está muy completo, es muy soltera, muy bien diseñado, y con práctica 100%, con práctica con, sí, cámara para actuación en cine, televisión, aparte de... ¿Dónde van a ser las clases? Central Estudio, Avenida Juárez 180. Pues ahí está, para que si usted tiene alguna suegra que todavía le pega aquello de la actuación, pues mira, llévala ahí, que saque todo aquel drama, ¿no? Así y déjame darle, ya que damos en saludo rápidamente a Maléfico, que subimos con él en el pasado. Ahí en la mascota feliz. O sea, estaba con el Maléfico ahí. Llevas al perro y sales pelado tú. O sea, ¿cómo Daniel, no? ¿Por qué no saliste corriendo? Te lo dije. Ahí Daniel, saludos al gran Daniel, que está en Avenida 8 de Julio 3899, Colonia La Mezquitera. Ah, no se ve, no está. Ya le dije que el día que no nos salude, lo vetamos de Super Libre. El día que salga ahí la pasarela y que no nos salude, lo vetamos. Porque acuérdate que hay unos vetados que ya ni siquiera se pueden poner. Saludos al gran Daniel y a todo su equipo, que da excelentes. Que cante Botamán, dicen por aquí. ¡Ah, vamos! A la banda del Zopilote. Saludos al gran del Zopilote. Pues estos mendigos, ¿qué están haciendo? Pues que se metieron en la comida. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Drago para seguirlos invitando a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, en Canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika, y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. ¿Qué vas a hacer con tu dinero? ¿Te ayudo? El Banco de México cuenta con la experiencia y la tecnología de punta para que todos tengamos los billetes y las monedas que necesitamos para poder cumplir todos nuestros sueños, no importa su tamaño o quiénes seamos. Gracias, mamá. ¿Qué pasó, mi amor? La compré con mi dinero. Gracias, mi amor. Fíjate bien, es tu dinero, Banco de México. El acontecer deportivo vive en Canal 58. Entrevistas, reportajes, estadísticas, datos curiosos y mucha pasión. Acompañado de un toque femenino, solo en La Matraca Deportiva. Jueves, 7 de la tarde, por Canal 58. La Matraca Deportiva. Donde se vive el deporte al máximo. ¿Qué tal, amigos? Les habla Canek para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre. No lo olviden. Regresamos rápidamente a Super Libre, 3613-2727-3613-3088. Tenemos aquí una pregunta, dice: hola, amigos de Super Libre, Octavio y Arras de Lona, son los de La Sombra, dice. Saludos a los invitados, muy interesante la plática. Ojalá haya más luchadores mexicanos que se animen a conquistar Centro y Sudamérica. Exacto. Después de la muerte del Hijo del Perro Aguayo, se dijo que iban a realizarse muchos cambios en la lucha libre a favor de la seguridad de los luchadores. Pero a mi modo, todo quedó igual. ¿Cuál es su opinión, señor Francisco Gaitán? Bueno, en realidad no quedó igual. Te voy a decir por qué. Porque más de 200 luchadores aquí en Guadalajara se regularon, que no estaban regularizados. ¿Cuál era la idea? Era de que todos tuvieran, ahora sí, los primeros auxilios. Mira, la misión de la comisión es llegar una hora antes y ver que la ambulancia y el doctor estén en su lugar, uh-huh, para que empiecen a hacer el proceso del chequeo. Yo no sé cómo dice esta persona que no, puesto que hay un plan a seguir para poder, uh-huh, tener nosotros plena seguridad que se va a llevar a cabo una función en la cual, fíjate bien, participan muchas personas, se involucran muchas familias, sí, porque mira, desde el que barre hasta el que vende, hasta ustedes, sí, que están ahí, si nosotros nos pusiéramos en un plan difícil, tenemos que ser flexibles, en un plan difícil, y cerráramos fuentes de trabajo, ¿te imaginas a dónde iba a parar toda esa familia? No. Nos quedamos sin trabajo. ¿Qué pasa aquí? Tenemos que ir paso a paso. No podíamos apretar de un jalón. Si apretamos, y ahí te va la otra. Cuando se presentó un problema aquí con Rush, la sombra, se dieron cuenta. Sí, claro. Nosotros pusimos mano dura. Y quiero decirte que los que eran mis amigos se convirtieron en mis enemigos. Ya ni me hablan. ¿Por qué? Porque nosotros estamos al pendiente, ahí en las butacas que ustedes conocen, sentamos y nosotros detectamos cuando un luchador se está brincando las trancas. ¿Qué pasó ahí? Hubo una agresión de parte del público hacia los luchadores. Sí, ¿no? ¿Qué pasa aquí? El público son más de 1,000 o 2,000 gentes. ¿Y qué pasa a los luchadores? Son 6 y más, el refere. Si tú agredes verbalmente a un luchador, no pasa nada. Y el luchador tiene la capacidad de contestarte, jugar contigo y hacerte que te destreces. Sin rebasar la línea. Exactamente. Pero ¿qué pasa cuando un aficionado no está preparado? A él se le hace fácil aventarle un vaso de cerveza. Sí, claro. ¿Sí o no? Y más en los martes. Creo que está, porque ustedes son testigos porque han estado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues sepa más allá de lo verbal, sino que ya va al contacto. Entonces, fíjate bien, si tú como aficionado eres agredido por un luchador, tú vas a tener atrás de ti 2,000 personas y el luchador nada más serían los 6 y el refere si acaso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar nosotros a la seguridad, porque la Arena Coliseum cuenta con seguridad. Sí. Cuenta con la misma policía. Exactamente. Entonces, nosotros tuvimos que actuar de tal manera, primero, que no cerraran la arena. Primera. Por eso te digo que no son las cosas iguales. De otra manera hubieran cerrado la arena. No, si la Ciudad de México lo cierra, lo clausura. Claro, no, y de hecho la multaron a la empresa, pero nada más se sancionó. Pero la comisión hizo su trabajo, mandó los escritos hasta México para que esas personas no regresaran 3 meses. Sí, no sé si te diste cuenta. Sí, nos dimos cuenta. Sí, claro. ¿Tuvo una multa económica por esa parte? No, fíjate. ¿Al luchador? No, nada más hablamos. Nosotros hablamos con el encargado en Guadalajara, pero también esto se fue hasta México. Y en México nos dieron la razón. No, sí, perfecto. ¿Por qué? Porque se supone que estamos trabajando y nos estamos fijando en lo que está sucediendo. Claro. Entonces, nos dieron la razón, los detuvieron en que no vinieran. ¿Por qué? Primero, para proteger al luchador de los demás aficionados, porque quedan calientitos. De la reacción que puede haber, ¿no? De la siguiente Una semana, 2 semanas, 3 semanas, todavía hay... Arde todavía. Sí, pasaron 3 meses, regresaron. Hubo una sola persona que vino y se disculpó conmigo en lo personal, que fue Rush. Me dijo, ¿sabe qué, profesor? La verdad, discúlpenos, pero se nos fue... Se le salió de las manos. Pero fue el único luchador profesional que vino y dio la cara. De los otros no supe nada, pero él sí vino, porque yo regreso cuando él vuelve a luchar después de los 3 meses y se me acerca, porque como él pasa con el doctor, yo ahí lo estaba esperando, y digo, ¿sabe qué? Disculpen, le doy una disculpa, digo, es que pasó esto y esto, y la verdad que no nos contuvimos porque fue demasiada la agresión. Yo, sí, lo único que yo te pido pues es que en lo sucesivo pienses que no es nada más tú, sino estamos hablando de que si hicieran una fuente de trabajo, nos llevas a todos. ¿Y existe algún tipo de sanción para ese público que se pasa, ese público que avienta cerveza, que digo, no, el público debe respetar? Lo sacan de la arena. Exacto, mira, nosotros trabajamos en conjunto con reglamentos. Reglamentos es el que da el paso a seguir para sancionar al público, sancionar a la arena. Nosotros a los luchadores, y nosotros nos dirigimos nada más con los luchadores. Ahora, profe, ¿por qué se castiga al referee en este caso cuando ya la lucha, bueno, de alguna manera no había terminado, pero en ese momento se acaba y el referee, pues, lo único que hace es tratar de hacerlos, de llamarlos, pero el luchador pierde la razón? ¿Por qué se castiga al referee? Mira, nunca se castigó al referee, ¿no? Nunca, nosotros no lo castigamos. Ajá. La empresa, por seguridad, ajá, como eran los involucrados. Entonces no fue la comisión, no tuvo que ver. No, ah, ok. No. Porque hubo un malentendido, pensaban que la comisión. No, y hasta hubo una demanda, que eso te lo voy a decir. Se demandó a la comisión. Se demandó, pero. Por parte del referee. Pero salió todo porque las cosas no eran como se planearon, sino como se dijeron. Yo te soy honesto y te digo, nosotros hablamos con los encargados y les dijimos, mira, esas dos personas participaron en esta riña, pero aquí, quien debería de haberse puesto en medio y poner orden, ¿quién era? El refere. Entonces, el refere era una autoridad, mas no fungió su autoridad ahí. No pudo con el paquete, ¿sí o no? Entonces, lo único que le dijimos nosotros a la empresa, ¿sabes qué? Necesitamos que esto, pues tú sabrás lo que haces, pero esto no está bien. O me pones un refere que se ponga los pantalones y que dirija bien, o lo quitamos. Pero ya parece que ya le dieron trabajo. Sí, ya se le dieron. Entonces, nosotros hablamos primero. Es más, yo con los refere ni hablé, ni se disculpó él, ni nada. Es más, es de otra de las personas que es muy mi amigo, pero también dejó de hablarme, lo que yo te decía hace rato. Pero porque no se arriman a hablar, no se arriman. Si él si hubiera dialogado, si al día siguiente él hubiera ido a la comisión, aclararle pues que no fue la comisión en sí, claro, que es la empresa a la cual se le recomienda, claro, que tiene que tener. Ahora esa es la cuestión que puede tener un refere, ¿no? Claro. O sea, someter al luchador para decirle, ¿sabe qué, señor? Esto se acabó. Si no le hace caso, profe, ¿y quién está incurriendo? El luchador. Bueno, por eso se le castigó al luchador, uh-huh, porque si el luchador hubiera hecho caso, pues se va. El referee lo marca. Porque si vio cómo reaccionó, sí, la sombra, tirando patadas a diestra y siniestra, incluso con los de seguridad. Entonces, al referee, pues obviamente lo desbaratan, profe. Porque Rusio estaba incontenible. Estaban enardecidos. Estaban completamente cegados. Entonces, ¿no es contraproducente también? O sea, ¿el referee no se protegió en este caso? ¿O se quitó para no ser lastimado? Más bien se quitó. Yo en esa ocasión, te soy sincero, yo esa función no me tocó estar presente ese día, pero me comentaron todo lo que pasó. Y todo, hasta un video hubo. Sí. Hasta un video hubo. Entonces nosotros pues tomamos la decisión de hablar con los encargados y a México, y decirle lo que había sucedido, y nos dieron la razón, que estábamos en nuestro derecho de descansar a esos muchachos que no vinieran a Guadalajara durante 3 meses. Bueno, pues ahí está la situación en la cual la comisión se debe de regir, y vaya que para eso tiene que existir, precisamente, sí, porque si somos más enérgicos, pues anteriormente hasta el que anunciaba tenía que tener una licencia. El anunciador tenía que estar bien reglamentado para que se subiera, no cualquier, sin ofender, pero no cualquier persona llegaba y pues podía presentar a X, ¿no? Ahorita, todo eso, ¿en qué ha quedado entonces? ¿Cómo está la comisión ahorita? ¿No hay? Ahorita no hay comisión. Esa es la lo vimos el domingo en la lucha de campeonato. Exacto, no, o sea, hay, la gente no decía, hay, ¿no? No hay comisión ahorita y estamos en espera de que se rectifique o se nombre a nuevas personas para eso. Bueno, ahorita vamos a seguir escuchando más al profesor Gaitán y a nuestro invitado también, que nos tiene muchas cosas interesantes que también suceden en el box, Paco, y decirles que este 5 de abril recuerdan homenaje a dos leyendas aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67, al Asesino Negro y a Don Salvador Luterot. Cibernético y Último Guerrero contra Místico y Carístico son la lucha estelar, Paquito. Pues tuvieron sus diferencias también el viernes. O sea, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué culmina todo esto, porque Guadalajara no creo que sea otra plaza. En la semifinal viene Atlantis, Valiente y Titán contra Riper, Cráneo y Olímpico, la semifinal. En la siguiente viene Fuego y Tritón y Delta contra Escándalo, Sangre Azteca y Virus, además de un gran programa. Te tienen bien informado. Que veas aquí, es los martes, martes 5 de abril. Vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a escuchar a Dalila Caribeña, Paquito, que se presentó desde como Panamá, campeona femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre. Con ese look de Doña Florinda. Sí, ¿te sigues diciendo Doña Florinda, Paquito? Es que es nomás sin tubos, pero se ve bonita, pues. Vamos a escuchar a Dalila y nos ligamos a corte comercial. Amigos, estamos aquí con Dalila Caribeña, que se presenta como campeona del Consejo Mundial. Así es, el viernes por fin detroné a Marcela y este año pues vengo con todo, con la que se quiera que se forme. Había cuentas pendientes con Marcela. Había cuenta pendiente, siguen habiendo cuentas, pero bueno, primero voy a asimilar, voy a disfrutar esto que tengo y después voy por la siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso que viene para Pues será una sorpresa, todavía no la voy a decir. Como dije, cuando dije voy a retarla y voy a ganarle el cinturón cuando yo diga. Cuando yo quiera otra cosa, también va a ser cuando yo diga. Oye, Dalis, te vemos en el mejor momento de tu carrera, ¿será así? Así es, yo lo dije que estaba en mi mejor momento y que nadie iba a poder conmigo. O sea, soy la luchadora más fuerte de la Arena México, entonces vamos a ver quién es la que se forma para darle pelea a Dalis. La primera en la lista será Marcela, ya le quitaste el título, sería bueno un duelo de cabelleras, ¿no? Pues a lo mejor tal vez, pero será cuando yo diga. Pues te felicitamos porque la verdad el cinturón está en buenas manos. Así es, y va a estar por mucho tiempo porque lo voy a luchar y me voy a preparar, seguir preparándome como diario lo hago para seguir siendo la mejor. Que se formen, ¿no? Para ese campeonato. Que se formen, va a ser muy difícil, pero voy a dar oportunidades. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hey, les habla Crazy King para invitarlos a que escuchen el programa de Super Libre en el canal 58. XEAB, canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, canal 58, siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. En 3 años de trabajo, en Jalisco, ampliamos de 6 a 10 carriles la autopista Zapotlanejo-Guadalajara, que facilita el traslado de miles de personas que a diario entran y salen de la capital del estado. Además, estamos modernizando la autopista Guadalajara-Colima. Y ampliamos la carretera León-Lagos de Moreno, que acorta el tiempo de recorrido a 20 minutos. 3 años es apenas la mitad. Vamos por mucho más para Jalisco. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. No pierdas la máscara ni la cabellera, porque cada domingo a las 2 de la tarde tienes un reto mano a mano. ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Super libre! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! El mejor programa sobre lucha libre está aquí, en Canal 58. No te pierdas las voces expertas de Botamán. ¡Cacareo fuerte! Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Con luchadores invitados y regalos sorpresas para ti. Todos los domingos de 2 a 4 de la tarde. Topes voladores y quebradoras. Super libre por el 580 de AM. Canal 58. Cámara, loco. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Gitana. Los invito a que escuchen el mejor programa de aquí de Super Libre. Regresamos rápidamente, Paco Espinosa, y bueno, esta es lucha libre, pero rápidamente también, ¿cómo andarán las cosas en el box, Paquito? Bueno, pues la verdad es que hay cosas que hay que aclarar, porque sí, esta comisión, como ya lo dijo el profe Gaitán, pues se ha estado, o se hizo, otra vez esta unión que se había dividido, se había dimitificado, cada quien sus reglas, cada quien su reglamento, se derogaron algunas cosas, pero ya trabajando como comisión de box y lucha, se hicieron otras cosas aparte en lo que está pasando en el box. Sí, mira, vamos a hablar un poquito de eso, enfatizando el trabajo del profesor. El profesor no llegó aquí por la casualidad, llegó por el trabajo que venía haciendo. Ajá. En muy poco tiempo demostró que sí se podían hacer bien las cosas. A pesar de que yo estaba en la planilla anterior del box, estaba yo con el señor Guillermo Sandoval, él ya había terminado prácticamente su periodo. Ajá. Entonces, la administración anterior, es muy importante que sepa la gente qué pasó. La administración anterior era una persona que sabía mucho de deporte. Y dentro de la gente que estaba en el box y las conocían perfectamente, sí, no había una persona que pudiera tomar las riendas del box en ese momento. Entonces, por eso volvieron a meter box y lucha. Ajá. nosotros apoyamos desde un principio al profe Gaitán porque vimos cómo estaba trabajando. Hablo en lo personal. Le dimos el apoyo totalmente y se lo hemos seguido dando. Yo he estado sancionando con él, soy la persona que ha estado comisionando los eventos de box. ¿Por qué? Porque aquí hay grupos. Es muy importante que la gente sepa qué pasa. Hay grupos de personas que quieren el poder. ¿Por qué? Yo se lo voy a decir claro. Hay gente que quiere el poder porque deben muchos favores dentro de ellos mismos. Hay gente que se maneja de una forma y de otras formas. Quieren la comisión de box. ¿Por qué? Porque se manejan de esa manera. Pero no saben llevarla dentro de los estatutos que marca la ley. Siempre lo han hecho al ahí se va. Hay personas que tienen muchos años dentro del box, que fueron inclusive muy buenos peleadores, fueron campeones del mundo, fueron campeones nacionales. Aun sin embargo, aunque tienen a muchas personas, aunque tienen a bastantes peleadores, algunos no cumplen los reglamentos para ser profesionales. Y ellos mismos, como sus manejadores de ellos mismos, no tienen ni siquiera una... No han manejado su licencia, tienen 20 años de managers y no tienen licencia. Sus peleadores no tienen licencia. No tienen ellos menos los peleadores. No. Imagínate, o sea, ¿y cómo quieren seguir trabajando? Así. Entonces, cuando ven que llega una persona que quiere regular y que tiene el apoyo de nosotros para que así sea, obviamente que no les gusta. Se vuelve su peor enemigo, ¿no? Claro, es lo que nos ha pasado también en lo personal. Nosotros hemos tenido amenazas. Inclusive las hemos llevado a la Procuraduría. Ellos saben que hemos tenido amenazas personales de personas que nos han estado atacando. ¿Por qué? Porque no les conviene que haya una persona que los esté regularizando. Porque ellos lo que quieren es seguir trabajando a la facilito, al favor, al ayúdame, el que no pasa nada. Oye, súbemelo, no hay licencia, pero no importa, súbelo al ring. Y no debe de ser así, ya vimos lo que puede pasar. Mira, en el box, las muertes han pasado. Sí, claro. Y inclusive... Cuando no es así, hay peleadores que después de una pelea tienen secuelas para toda su vida, no necesariamente llegan a morirse. Hay peleadores que llegan a quedar mal de su cabeza y ya no pueden hablar. Los conozco. Hemos estado con muchachos, han debutado profesionalmente muchachos de 14 años. Ah, caray. O sea, aquí el problema que tenemos es grave. Entonces, el problema mayor es de que estas personas quieren la comisión, pero para seguir trabajando así. Ese es el problema que está ocasionado ahorita. Y es el por qué no quieren al profesor. Y la forma en la que ellos han llegado y en la forma en la que quieren quitarlo, y tontamente absurda, y su único pretexto es que el señor fue luchador y qué tiene que ver en el boxeo. Sí, sí, sí. Están muy equivocados. El presidente de una comisión de box es eso su trabajo, es presidente. Pero ahí cuando se sanciona un evento boxístico, un evento de artes marciales mixtas, se lleva a las personas adecuadas. ¿A quién? A un comisionado que sabe de box, a jueces que saben de box. Si es de artes marciales mixtas, se lleva a una persona a jueces de MMA. ¿Sí? El señor nada más rige como presidente, que es su trabajo. Y el trabajo de él es hacer que todo salga con transparencia. Por eso es una planilla, para poderse poner de acuerdo. Y eso, ¿no?, es lo que nos ha ocasionado, igual que al señor Gaitán ha tenido problemas en la lucha con sus amigos, los he tenido yo en el box. Desde el momento en que yo empecé a apoyar al señor Gaitán, ¿qué ha pasado? Pues que estos grupos ya no me pueden ver, ya no me quieren aquí. ¿Por qué? Porque están viendo que queremos las cosas bien y ellos no quieren trabajar bien. No lo han hecho durante muchos años. He estado en las planillas anteriores en la comisión y no se ha trabajado bien. Es una realidad. No se daba licencia, no se daba salidas. Había muchas cosas que se trabajaban de una manera mal. Cuando llega el profe, que vuelvo a repetir, no lo pusieron a ver si podía. Porque podía, lo pusieron. Entonces lo empezamos a apoyar y eso no le parece a mucha gente. No, y es que no es un dedazo, sino que es alguien que está dentro de ello, ¿no? Y que tiene muchísimo, muchísimo en esto de la lucha y, ok, que sabe que las cosas se tienen que llevar por un orden, que la disciplina es muy importante, que se debe de manejar por la seguridad de los elementos que están allá arriba exponiéndose, por favor. Efectivamente. Es un riesgo el que corren allá arriba. Ahora, aquí lo económico es muy importante que se sepa qué está pasando, y es lo que nosotros estamos viendo dentro de la comisión. Queremos que se hable bien de la comisión, porque como ustedes saben, cada 8 días... Ahí tiene Televisa y otras televisoras. Debe estar acá. Tienen eventos sí, sí. Y si se dan de cuenta ustedes, aquí en Guadalajara no vienen. Siendo que Guadalajara es capital de campeones del mundo. Claro, ¿por qué no están viniendo? Pues por todos estos problemas que se dan cuenta que pasan en las comisiones. Este problema es grave, pero claro que se puede regularizar. Lo estábamos haciendo. Sí. Ahora, ¿Qué es lo que es muy importante para nosotros? Que el boxeador, que es la estrella, aquí la estrella es el boxeador, es el luchador, no somos ni las comisiones, ni mucho menos los managers. Y estas personas que trabajan, que son los que mueven a los deportistas, son los que manejan su dinero. Y muchas veces, se los digo porque he estado ahí, porque lo he visto, porque estas personas no se les paga al boxeador las peleas. El manejador se queda con todo y les da migajas. ¿Qué tratamos de hacer nosotros? Que haga un contrato y revisar que el contrato se lleve a cabo. Se respete. Y si este manejador no le pagó al muchacho, ese manejador queda fuera de la comisión y no puede pelear ni él ni sus boxeadores en ninguna parte, no nomás del país, del mundo, porque tenemos el poder para hacerlo. Nosotros tenemos que cuidar al deportista al 100%, claro. Y eso es lo que no les está pareciendo. Si ustedes se han dado cuenta, en las artes marciales mixtas hay una empresa grandísima que es la UFC. Así es. Y tiene un nivel de logística grandísimo que nadie jamás había habido. En el box no lo vamos a tener, yo creo, en 50 años. Es un trabajo que tiene de logística la UFC impresionante. ¿Por qué? Porque llegan a tener eventos hasta 6 meses. Hay 6 meses de eventos. Aquí a nosotros se nos han caído las peleas estelares a 20 minutos de iniciar. No fue así. Digo, sí. Esto es para que ustedes se den cuenta el problema que hay dentro del box aquí en México, no nomás en Guadalajara. Sí, sí, sí. Aquí sí, en Guadalajara hay funciones de box. ¿Dónde puede ir la gente? Que hay funciones de box. Mira, normalmente la capital, la catedral del box aquí en Guadalajara, después de que la Arena Coliseo no las ha llevado, ha sido la Arena Jalisco. Uh-huh. Normalmente se llevan a cabo los viernes. El box se maneja los viernes. Después de como mes y medio que no había habido eventos y de hora de que el gobierno no se ha ratificado a la nueva comisión, ha habido 2 eventos más. En una ocasión hubo unas personas que puso el gobierno y hace apenas 8 días hubo un evento boxístico donde tuvo que venir una comisión de fuera porque por el mismo problema que estábamos pasando. Pero lo que yo quiero decirles a ustedes es de que ese tipo de eventos, de nada sirve que se estén llevando si no hay una comisión, porque sube el muchacho, pelea, pero la pelea no tuvo trascendencia ya que no subió su récord. ¿Por qué? Porque no hay una comisión. Que sancione y que suba su pelea. Que sea válida. Sí. Y retomando un poquito lo de la UFC, ¿por qué lo hago? Porque aún la UFC, siendo una empresa tan grande, y teniendo ellos sus doctores, volvemos a lo mismo, una logística impresionante, al momento en que llegan a cualquier ciudad del mundo, quien sanciona es la comisión de cada estado. Claro. ¿Por qué? Porque si no, imagínate a lo que pasaría, ¿no? Yo tengo 100 luchadores firmados y va a ganar el que yo quiero. Por eso existen las comisiones. La comisión es la que da fe y la comisión es la que pone un jueceo. Claro, en una pelea apretada, donde 2 peleadores se están dando, obviamente el que pierde no le va a aparecer a su esquina ni a la gente que fue a verlo. ¿Por qué? Porque el box es un deporte de apreciación. Yo pongo 3 jueces, esos jueces me dan el veredicto que se debe de respetar. Y si ahí no le gustó a una persona u otra, ahí no se puede hacer nada. En el veredicto, eso es, toda la vida va a pasar. Ustedes se han dado cuenta, pasa en Las Vegas, en Japón, pasa en todos lados. Sí, claro, ¿no? ¿Verdad? Digo, y es una de las cosas que de repente la gente se pregunta, ¿esto está mafiado? ¿Cómo está aquello? Porque de repente hemos visto triunfos que se le dan a gente, pues nosotros lo vimos, no nos gustó la pelea para empezar, y aparte le dan el triunfo a alguien que demostró menos. Entonces, ahí la que debe de regir es precisamente la comisión y regularizar todo este tipo de cosas, ¿no? Efectivamente. Para eso son las comisiones, es lo que estábamos hablando. El profe Gaitán y su servidor siempre hemos estado de acuerdo en que si no hay eventos de box y llega a pasar 1 mes, 2 meses, por lo que sea, porque no se nos ha ratificado, la otra es de que no los vamos a permitir si los muchachos no tienen licencia, si el manejador no tiene licencia. Vamos, si no van por el camino exacto, no se van a hacer los eventos hasta que no se lleven a cabo, o sea, hasta que la gente no cumpla con los estatutos que lo deben de hacer. Cuando uno ya lo empieza a hacer, créeme, sí se puede. Cuando ellos se dan cuenta que ya se les está marcando un paso, lo hacen. El problema aquí, volvemos a lo mismo, es que durante muchos años no lo han hecho. y eso es lo que nos ha ocasionado tantos problemas hasta el día de hoy. No, bueno, qué bárbaro, esto realmente pues merece estas dos horas, Botamán, págale, o vamos haciendo extra, porque bueno, vaya que se está llevando a cabo algo interesante. La plática, vamos a ir a una pausa, pero antes, este martes hay lucha por el campeonato mundial de peso ligero del Consejo Mundial, Dragon Lee contra Cavernario. Sin comisión. Muy buena lucha, esperemos que sea muy buena lucha. ¿Y qué te parece si escuchamos a Dragon Lee, lo que nos dice esta lucha del próximo martes? De ahí nos ligamos a pausa comercial. Entonces, vamos a escucharlo justamente. Amigos de Super Libre, estamos con Dragon Lee. Hay reto por este campeonato. Ya te lo he dicho, ¿no? Pues Cavernario me acaba de retar, pero pues acepté. Él busca a Dragon Lee, yo no lo busco a él, es el que me busca a mí. Y pues sinceramente vamos a una gran batalla el próximo martes aquí en la Coliseo de Guadalajara. El martes pasado también te ganó y ahora repitió las dosis. ¿Cómo te sientes para esa defensa? Pues sinceramente me siento preparado, por algo soy campeón mundial. Y la verdad, este encuentro creo que va a ser de maravilla. Y el público espera mucho a Dragon Lee porque viene empujando muy fuerte. Pues invito al público el próximo martes entonces a esta lucha de campeonato. Próximo martes, ya lo saben, aquí en la Coliseo. Martes tapatío de glamour y simplemente dos tapatíos van a enfrentarse y a dejar la vida arriba del ring por todo el público. Saludos a Tala. Saludos a Tala, Jalisco, ¿no? Claro que sí. ¿Qué tal, amigos? Soy el luchador Tinieblas Junior y quiero invitarles a que escuchen este gran programa de radio Super Libre en el canal 58. No te lo pierdas. Habla Andrés Manuel López Obrador. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano. Y es de sabios cambiar de opinión. Y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Somos iguales. Construimos. Trabajamos. Formamos. Emprendemos. La Cámara de Diputados tiene un claro compromiso por la igualdad de género. Por primera vez de 500 integrantes, 211 son diputadas. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª Legislatura. Si yo puedo tener a mi cargo una construcción, dirigir a los albañiles, tratar con proveedores y llevarlos a la escuela. Yo, además de trabajar, también puedo hacerme cargo de las labores de la casa. Preparar la comida y ayudarles con la tarea. Empieza ahora, firma el pacto. Nosotros por ellas. Visita gov.mx/nosotrosporellas. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Día con día surgen nuevas enfermedades y las ya conocidas se vuelven crónicas. En la actualidad hay diferentes alternativas para tratarlas, pero ¿cuáles son las mejores opciones que existen en el universo de la salud? Te invitamos a conocerlas en Consultorio 58, todos los jueves a las 10 de la mañana por Canal 58. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla aquí su amiga Mariposa Rosa para invitarlos que sigan escuchando Super Libre por el Canal 58. Regresamos rápidamente a Super Libre porque el tiempo corre y nos faltaría tiempo, como dice Paco Espinosa. Jenny, tenemos saludos. Así es, un saludo al señor Francisco Gaitán de parte de su amigo y compañero de comisión Gran Cochís. Sí, y también saludos a Paco, a Botamán, a Octavio y a Alex, felicitarlos por el programa, que traigan más luchadores también, de parte de Hugo Medina, y a Francisco Venegas, de parte de Katherine, que tiene una linda voz y muy buenos comentarios. ¡Ay, a ver, Francisco Venegas! Se puso hasta colorado. Muchas gracias, Katherine. Bueno, no sabes la sonrisa que le dibujaste, Katherine. No, se puso hasta colorado y trae la playera negra, se puso colorado. No sabes cómo le cambió la expresión a Katherine. Es muy serio, le hiciste el día. Así es, muy bien. Bueno, rápidamente, porque el tiempo corre, profesor. Entonces, platícanos un poquito más de ese segundo luchador que también andaba con la, ¿cómo se dice?, la presión muy alta, y otro detalle que nos platicó. Ah, mira, este otro luchador fue Rayman, que lo detectamos en la Arena Jalisco, y también él es muy mi amigo, de hecho fue mi discípulo, y ya platiqué con él, y él muy amablemente acudió de que él se hizo unos exámenes, y efectivamente, pues sí, andaba, son hipertensos, él comentaba que era hipertenso, pero que se iba a someter a algunos estudios para regularizarse y seguir trabajando, porque pues ellos en realidad luchan cada 8 días, entonces pues ahora sí que es la otra moneda, él es muy amable en su forma de dirigirse a la comisión, todo lo contrario como lo que se hizo con estos otros dos luchadores, ¿verdad? Este sí acató la orden de recomendación que se le está diciendo, que nosotros estamos trabajando por el bienestar de ellos. Entonces decíamos, qué bueno, doctor. El doctor del encargado de las funciones le ponía inclusive abajo, este luchador está en alto riesgo. Entonces nosotros, cuando llega el reporte los martes a la comisión, pues los examinamos a todos, y entonces ya empezamos a platicar con ellos, y ellos pues también se disciplinó y dijo, no, pues yo me espero tantito, no lo han visto programado y ya se está checando. Qué bueno. Y otro de los también que muy amable y muy profesional fue otro luchador que le quitamos la máscara aquí en la Arena Coliseo, al Ráfaga. Papá. Exactamente, papá. Este señor lucha con máscara, y nosotros esperamos a que se terminara la función para poderle decir que nosotros teníamos el conocimiento que él ya luchaba sin máscara, y todo un profesional ahí arriba del ring se la quitó, me recibe acá en la enfermería y me dice, discúlpanos, pero es que como no era un evento especial, no creíamos que esto fuera necesario, pero sin embargo se la quitó y quedamos como amigos, como siempre lo hemos sido. En estos casos, profe, ¿se da un permiso especial de la comisión para que luchen una caída con ella y después ya sin máscara, o cómo se maneja? Pues en este caso no hubo nada de eso, simplemente lo vimos, lo detectamos, se terminó la lucha y lo requerimos ahí arriba del ring para que delante del público él se quitará la máscara, y él accedió muy profesional y como tenía que ser, y lo aceptó. Mira, no batallo yo con las gentes que sí tienen el conocimiento, uno batalla con la gente que no sabe, pero como estas personas ya entienden, son personas, pues ahora sí que son como de mi época, entonces saben perfectamente, y como era una lucha muy especial. Aparte, él estuvo en la comisión, profe, y sí, debe de saber, ¿no? Profe, y muy amable. ¿Por qué esperar hasta que termine la lucha? ¿Por qué no inmediatamente detectando que está luchando con máscara? Precisamente por el evento que era especial, eran papás, hijos. Padres e hijos. Pero no ensuciarlo, como dice, profe, pero, ¿no? De alguna exacto, manera. Pero si hubiera sido otro, que en otra función que no fuera esta extraordinaria, no sube con máscara, ¿verdad? Se detecta desde antes. Ahí el que la comisión se ponga, pues, ahora sí que a trabajar y tratar de darle el espectáculo al público, porque al final de cuentas es el afectado. Porque si la comisión para, me decía alguien, es que anteriormente la comisión podía bajar a un luchador que no estuviera haciendo las cosas como es, porque sancionan. Claro, pero una persona que ya está arriba de un cuadrilátero se supone que ya está preparado, profe. Ya le hicieron un examen, ya tiene que tener los conocimientos. ¿Qué está pasando con eso, profe? Es lo que te decía, mira, mucha gente no están bien informadas. El caso muy especial del Ráfaga, te decía, él sí conoce y sabía. Pues era ese como el comisionado convencional. Entonces, él sin batallar ni nada, y al contrario, se disculpó y dijo, es que era una función muy especial. Y lo aceptamos, o sea, todo en su lugar. Sí. Pero cuando son cosas irregulares y todo eso, pues a tiempo las paramos. Te decía del caso de Porky. Porky ya se detectó, y tú lo has visto venir últimamente. Antes venía cada 8 días. Ya venía muy poco. Ya aparecían las caricaturas de Porky en la televisión. Cada ocho días. Aparece Porky. Entonces nosotros detectamos precisamente esa irregularidad ya en su presión. Y no es por afectarlo, es para cuidarlo. Es por su salud. Y el señor, como también es un buen profesional, lo entendió de esa manera. y ahora pues ya se está cuidando. Últimamente supimos que había tenido un desgarre en una pierna, ¿verdad? Sí. Lo supimos, nos enteramos. De todas maneras, nosotros lo apoyamos. Decimos, cuando guste, ven nomás, por favor, chéquese. Porque no estamos para quitar el trabajo, estamos para apoyar. Regular, como debe ser la sanción. Y el caso Super Porky creo que empezó 13 o 14 años de edad, ¿no? Tiene 40 años como luchador y solamente 53 de edad. Sí, es joven. Pero cuando regresó al Consejo Mundial, le pidieron que bajara 20 kilos. Sí, no, pues estaba. Por su salud, no por molestarlo, ni mucho menos. Así claro, es. Claro, lo que nosotros hacemos es velar precisamente por ellos. Así y es. Cuidarlos. Que se malinterpreta por algunos compañeros que no tienen el conocimiento, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pero sí los enfrentamos y los invitamos a que dialoguemos. Esas otras dos personas que te digo, como fue Pedro y la Sombra, jamás se arrimaron, entonces jamás supieron nuestra opinión de ellos ni ¿sí? de ellos a nosotros. Entonces se puras quedó nada más personas. Exactamente. Entonces, siempre que tengamos un problema, pues debemos de acudir al lugar adecuado, ¿verdad? Sí, en este caso no agarrar el toro por los cuernos. En este caso la comisión. Pues rápidamente vamos a escuchar a Bárbaro Cavernario. El Cavernario ya no es ya Bárbaro, ya no lo presentan en México, nomás Cavernario, que va por la lucha de campeonato el próximo martes aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67. Vamos a ver qué nos dicen. Amigos, Super Libre, amigos, estamos con Cavernario, que hay un reto por este campeonato de Dragon League. Sí, es algo que Bárbaro Cavernario no buscaba de Dragon League, sino que buscaba un reto importante. Bárbaro Cavernario ya fue campeón de aquí del estado de Jalisco, ya es campeón nacional. Entonces que yo creo que ya es buena idea que Bárbaro Cavernario sea campeón mundial. Hace 8 días hiciste lo mismo. Sí, hace 8 días hice lo mismo y pues bueno, solamente demostrando a Dragon Lee que lo que me dijo la semana pasada no se quedó así. Lo que él dijo, todo lo que vociferó, aquí está la prueba. Bárbaro Cavernario tiene suficiente para él y para los demás. Por un momento vimos que hubo una humillación para ti, poniendo la pierna en una butaca, burlándose junto con su hermano. ¿Qué pasó en ese momento? Así es, mira. Tal vez quiso secarse la espinita. Ya lo había hecho yo anteriormente en la caída pasada. Pero pues ya lo vieron. Ese no fue inconveniente para mí. Bárbaro Cavernario sabe recuperarse de todos esos golpes, de todas esas caídas. Y pues bueno, ahí está la respuesta. Bárbaro Cavernario junto con la Peste Negra, ganador esta noche de Glamour en los martes de Glamour. Vimos un Cavernario más fuerte. Así es. Bárbaro Cavernario estaba preparándose tanto en lo físico como en lo mental. Estaba preparándome en el gimnasio. Bueno, un luchador siempre debe estar preparado, y más cuando pertenece a las filas del Consejo Mundial. Pero ahora Bárbaro Cavernario está dando lo mejor de sí. Está dando lo mejor de este personaje, este troglodita de la maldad. Quiere llegar a las luchas estelares y creo que vamos por buen camino. Yo creo que ya lo lograste en la México, ya estás en estelares. Así es, ya estoy en luchas estelares, ya van varias ocasiones que se ha repetido luchas estelares, luchas semifinales. No queda más que mantenernos ahí, no bajar y pues bueno, llegar a ser un luchador estrella, bien, estrella. Tú sabes a lo que me refiero. Soy un luchador que está en las estrellas, pero yo siento que me falta ese brinco. Y creo que ese brinco es ese campeonato mundial que ostenta Dragon League. ¿Y cómo hay que prepararse para una lucha de este tipo? ¿Cómo enfrentar a un Dragon Lee, que es un luchador que nos ha mostrado gran velocidad, gran calidad? Pues bueno, Dragon Lee ha demostrado gran velocidad, gran calidad. Pero bueno, yo creo que Bárbaro Cavernario no se queda atrás. Entonces, bueno, yo estoy preparado para lo que venga. No queda más que seguirme preparando. Y pues bueno, creo que en esta ocasión el que se tiene que preparar más es Dragon Lee. Él es el que va a defender su campeonato. Él es el que si pierde sale perdiendo más. Y pues bueno, a echarle todas las ganas, como siempre lo ha hecho Bárbaro Cavernario. Puros paisanos, primero Titán, ahora Dragon Lee. Sí, así es, primero Titán le quita el campeonato, después llegó Tritón también a quererme arrebatar el campeonato. Y pues bueno, ahora llega Dragon Lee, ha estado teniendo picas con Máscara Dorada. Y pues bueno, para mí no importa si son paisanos, si son extranjeros, si son chilangos, de donde sean. Aquí hay Bárbaro Cavernario para todos los que quieran. Te falta un campeonato, digo, pero una máscara, una cabellera importante, ¿no? Yo creo que sí, después de esta pelea, gano o pierdo el campeonato, yo creo que Bárbaro Cavernario era en busca de alguna máscara, de alguna cabellera, y pues bueno, ahorita en la mira, yo creo que me gustaría enfrentar a Titán o Máscara Dorada en un duelo importante de máscara contra cabellera. Muy importante, ¿no? Sería muy interesante, sí, así que, y algo que llama la atención en tu carrera es que tu fuerte se hizo cuando perdiste la máscara, cuando regularmente a un luchador le pasa lo contrario, ¿no? Sí, regularmente a un luchador le pasa lo contrario, pero pues bueno, regularmente sí, regularmente no. Está el caso de los Dinamitas, está el caso de muchos compañeros que han perdido la máscara, y pues bueno, yo creo que este es otro caso más. Y no creo que sea cuestión de suerte, yo creo que más que nada es cuestión de la persona uno, de la persona misma, perdón, de las ganas que le ponga para seguir queriendo estar en estos lugares estelares en los que ahora está Bárbaro Cavernario. ¿Completamente aclimatado a la Arena México ya? Así es, completamente aclimatado. Claro que aún existen los nervios, claro que aún existe todas esas cosas, esos sentimientos como encontrados que existen cuando vas a salir a un escenario. Pero pues bueno, ya saltando, escuchando el aplauso del público, los gritos, pero ahora lo que va a llega a un lugar en el que se siente totalmente aclimatado, totalmente en una, en un, en una buena, en una buena jungla para poder estar al nivel del luchador que sea. Lo que es el bárbaro cavernario, mi querido compañero. Vamos a ver, que esperemos buena lucha, ¿no? Sí, una muy buena lucha. Yo auguro que gana Dragon Lee, un luchadorazo y bueno, un rival muy difícil, bárbaro cavernario. Vamos rápidamente porque el tiempo ya está encima, Paco, una pregunta rápido. Simplemente decirles a nuestros invitados, que son como son ellos de la comisión, lo que el Hijo del Santo había estado tratando de derogar, ahora sí que con el, los diputados y senadores, la Comisión del Deporte del Senado, que sería la ley en materia de protección a deportistas de combate, en el cual pues se crearía un código de ética para que los deportistas y organismos garanticen la seguridad y un buen desempeño del espectáculo, y ya hablamos precisamente de lo que viene siendo el MMA, el box, la lucha, porque son de alto riesgo, y que pues él tendía ahora sí que a manejar, aunque fue criticado, porque dicen que se quiere quedar con el pastel, una comisión a nivel nacional. ¿Cómo sería o cómo verían ustedes esto que se está tratando de hacer, profe? Sí se puede, mira, lo que pasa es que la verdad es que debe de tener, como ahora sus sucursales. Ajá. Debe de haber una, como está el Consejo Mundial del Boxeo. Así es. Que se maneja en México. Y hay veces que son las de campeonato y van a los estados o a los lugares, a las ciudades que tenga que ir, pero se vienen directamente desde México. De hecho, aquí una pelea de campeonato de box tienen que venir desde México, ¿eh? Sí. No está permitido la comisión de aquí. Es que así, es que va por buen camino, va por buen camino. Y dice precisamente que se homologarían las comisiones por cada estado del país. O sea, que ahí que se tuviera la comisión nacional, pero que se estuviera rigiendo desde cada estado. Claro. No puede hacerse de otra forma. Exactamente. Es imposible. Y que se creara un sistema de antidopaje, digo, para proteger precisamente a los elementos que de alguna manera no estén en condiciones para poderse presentar. Sí, por la seguridad de ellos mismos. Claro, así es. Que sí. Sí lo apoyamos, claro que sí. Muy ahí bien. Está, pues eso es lo que el Hijo del Santo trata de hacer a nivel nacional. Bueno, nos vamos rápidamente, Jenny, los ganadores de boletos de hoy domingo. Así es. Suéltala, Alejandro. Gabriel Elizabeth Reyes, Gerson Saúl Camarena, Lucio Camarena Barragán, Rafael Dávila Zapata, Daniel Flores Aguilera, María Elena Trujillo Medina, Juan Ramón Martínez Álvarez, Irma Medina Murillo, Salvador Jaramillo García y Byron González. Sí te dijo Daniel Flores, porque el otro me dijo que se anotaba para los martes. Y Daniel Flores Aguilera me dijo que para hoy. Ah, bueno, porque luego viene el martes, gané. Le dije, pues te anotaron para el domingo. Bueno, esto es para hoy domingo. No especificó, o sea, a mí me habla y me dice un boleto para hoy, pues un boleto para hoy. Así digo para hoy, ni modo ya, para el martes. Bueno, profesor Gaitán, pues nos falta tiempo, como siempre. Muy bien, bienvenido, cada que guste venir aquí a Super Libre. No, pues muchas gracias por su invitación y el día que gusten, pues continuamos con esta charla. Muy interesante, ¿no, Paquito? Claro, que nos faltó mucho tiempo, ¿no? Pero aclarado pues lo de la comisión. Ahorita no hay comisión, Paquito. Ahorita no, hay que ver cómo se va a regular. Bienvenido de nuevo usted también. Muchísimas gracias por la invitación, gracias. Paco Venegas, nos vamos. Muchas gracias, Botamán, y nos vemos a las 6 de la tarde en la Arena Coliseo. Paco Espinosa. Alejandro, ¿cómo Paco? Chale. Es que los dos somos parientes excelentes. No somos parientes. Bueno, a ver, faltaron los ganadores del martes. Jaime González Salazar, Alejandra Castañeda y Alberto de la Torre. Ahí están. Y bueno, nos escuchamos un ratito más. Quédese con buena música aquí en Canal 58. Paco Espinosa, ahora sí. Bueno, pues nos vamos. Ya escuchó usted todo lo que tuvimos aquí en este programa interesante los domingos. No hay de otra, usted puede comer, usted puede gustar con nosotros y hablar de todos los temas interesantes que maneja precisamente los cuadriláteros. Si va a salir de la ciudad, con mucho cuidado, porque ahorita la verdad las carreteras van a estar a lo que da, a tope. Un beso a mi niña que está de viaje. Oye, bueno. Nada más una observación, me decía alguien, oye, recomiéndales a la gente que si se va a venir a pasear y que se va a pasear en Calandria, que chequen su caballo. Ay, por favor, doña Almeda, ¿cómo que lo va a andar diciendo cheque su caballo? ¿Qué? Porque se desmayó uno. Bueno, por favor. A toda la gente que viene a Guadalajara, hay que tratarla bien para que regresen otra vez contentos aquí a Guadalajara. Lo que se llevan, ¿o qué? Pausa, ya nos vamos, Jorge García, ya. Ahí en cabina. Y nos vamos. El hombre de mejor peinado de la radio. Ahí está, Jorge García Ríos, ahí está. Gracias, Jorgito, hasta las 6 de la tarde. ¡Vámonos! ¿Aún no le contaron